Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor, y esta noche precisamente hablaremos de uno de los juegos clave de este año. Esta noche analizamos Hellblade 2. Y en el debate hablaremos sobre el último State of Play de PlayStation. Comentaremos qué sensaciones nos ha dejado. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí. Porque yo lo escucho todo terrible. Creo que no, se me ha... La música o cosas así, se escucha muy mal, da la sensación. Bueno, luego ya miramos. Luego lo miramos. Vale. Vuestras voces se me entrecortan. Lo digo por si tengo que reiniciar. Sí, luego reinicia, Oscar. Pero todo bien. La vida bien. Vale. Bueno, sí. Vale. Subió el Depor. Subió el Depor, tío. Para una alegría. Ese es el... Eso tenía que estar en el Solcino Solzo hoy, ¿eh? Espero que tengamos un momento, David, para comentarlo, ese tema. Me lo pienso. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de uno de los juegos más esperados de este año. Y además vamos a hablar del State of Play, que la verdad es que alguna cosilla jugosa puede haber. Así que va a ser un programa interesante hoy, estad atentos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo va la vida? Bien, como siempre. Entonces, mal. Y tenemos con nosotros también al señor David. Pues hola, chavales. Ha sido una semana extraña, ¿vale? Se me rompió la nevera. He tenido que comprar otra, lo cual me jode porque es pasta que no puedo gastar en videojuegos. Exacto. Y debo decir, a raíz de lo del Depor, el fin de pasado salimos a celebrarlo en Cuatro Caminos y la verdad es que me lo pasé muy bien. Me recordó a mis tiempos mozos, donde el Depor pues era un equipo gigantesco, buenísimo y el mejor de la historia del universo. Bueno, y sigue siendo y el mejor de la historia del universo, David. Sí, bueno, a ver, pero ya no es el Super Depor de antaño, que era una puta leyenda, ¿vale? Pero poco a poco nos verán volver. Y luego no sé, fue emocionante, la verdad, fue emocionante. Me lo pasé muy bien y no sé, se me coló una pequeña mota de polvo en el ojo. Y Víctor no estaba. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con las noticias, vamos con la actualidad, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de hace un par de semanas, en la que os preguntábamos si os había gustado, os habían gustado, en plural, los protas del nuevo Assassin's Creed. Y teníamos tres respuestas. La primera es, sí, tiene una historia interesante. La segunda era, no, quería un japonés. Y la tercera es, Gaspar se ha enfadado. Pues tenemos un empate en el segundo puesto, con un 22% de los votos, entre sí tiene una historia interesante y Gaspar se ha enfadado. A ver, y la ganadora de la... ¿Cómo? Yo voy a decir una cosa. Yo no me enfado. Yo tengo razón. Y luego, luego vosotros estáis equivocados. Si os enfadáis vosotros, vamos a aclarar bien las cosas. Bueno, la ganadora de la noche ha sido no. Quería un japonés. Y yo os pregunto, abrimos la mesa de debate. No, no, no es debate esto, ¿eh? Una respuesta breve, por favor. David Bonoman. Sí, dime. ¿A ti te han gustado los protas del Assassin's Creed? A ver, Jorge, te voy a ser sincero. Me importa una mierda los protas del de este Assassin's Creed. O sea... Ibas a decir Silent Hill. Sí, me Silent Hill. Ya tengo la obsesión en la cabeza. Es que me da igual, Jorge. Fíjate el interés que tengo, que es nulo, que me da exactamente igual. Mi opinión está completamente desvirtuada. Así que podría ser un sí o un no. Es el gato de Schrödinger de las opciones. No sé, me da igual. Bien. Óscar. No estoy ni contento ni disgustado. Pero estoy interesado. Puede ser interesante lo que nos cuenten. De hecho, no estoy enfadado como Gaspar, pero bueno. Y Gaspar, ya que hablábamos de Gaspar, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que es apropiación cultural de Ubisoft. Estoy indignado. Pero el juego me puede llamar la atención. Igual a 10 euritos le daría una oportunidad. En 2045, cuando yo esté fiambre. Oscar, es Ubisoft. 10 euros en... En 2026. Pero, espera. Pero, a ver, no hablo de que lo compres a 10 euros. Hablo de que algún día te pongas a jugarlo. Algún día. Bueno, a ver, Oscar, tengo aquí 400 juegos y tengo muchos pendientes. O sea. Una cosa. Como si me acabaras Assassin's Creed. Una cosa. Oscar acaba de decir una cosa que a mí me ha perturbado. Que dijo: sí, en 2045, cuando estés fiambre. O sea, que le das a Gaspar 21 años de vida, es lo que le queda a Gaspar. ¡Polo, qué cabrón! ¿Estás, estás declarando que Gaspar solo va a vivir 21 años más? No, no, hostia, son pocos, ¿eh? En 21 ver, años de vida una persona se hace adulta. Y de hecho puede jubilar. Gaspar es joven, joder, Gaspar es joven. Oscar, quiero disfrutar de mi jubilación, mamón. No me voy a ir. Malas personas. Dios, mañana te voy a apuñalar cuando te vea. Como siempre dice que va a vivir 150 años, yo quería cortarle las expectativas. Y yo voy a vivir en Marte, joder, en mis últimos años. Ya ¿imagináis aguantar a Gaspar 100 años más? Sería no, porque, una cosa terrible. No, porque ninguno estaremos aquí. A ver, tengo que reconocer que unos 70 años de vida sin vosotros serían tristes, pero ¿qué se le va a hacer, tío? Todo sea por vivir más. Me parece bien. Perdiendo. ¿Qué opinas de esto? A ver, perdíamos a Jorge ahí, ¿parece? Aquí estamos. Cuéntanos otra vez, Jorge. Sí. La pregunta es, Víctor, ¿a ti te han gustado los protas del nuevo Assassin's Creed? Yo estoy en el punto de David, a mí me da igual ese tema. O sea, nunca he reparado en si el protagonista es así o asá o de esta manera o de otra. Yo quiero que el juego sea bueno y ya está. Vale, y mi opinión es que a mí sí me ha gustado. Me gusta que le den un enfoque diferente a otros juegos. O sea, me parece bien. Igual que la serie de anime de Yasuke, que me gustó, pues me parece bien. Porque, bueno, creo que no lo ha hecho nadie en videojuegos. Así que, bien. Pero también me pasa un poco como a David, que a mí como la saga Assassin's Creed me la sopla bastante, pues mira, pues me da un poco igual, la verdad. Si fuera japonés también estaría contento. Así que eso es lo que opino. Y vamos con la encuesta de hoy, si os parece bien. Os preguntamos, ¿os ha gustado el State of Play de Sony? Y tenemos tres respuestas, muy sencillo. Respuesta 1, sí, no ha estado mal. Respuesta 2, no, nada de mis gustos. O nada de mi gusto. Respuesta 3, todo estará en Game Pass y Game Pass estará en todo. Bueno, pues queremos saber vuestra opinión sobre el State of Play, que hablaremos de él en la última sección del programa, en el debate. Estad atentos. Y la semana, bueno, dentro de dos semanas, leeremos los resultados. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar, como siempre, en nuestro foro oficial en complejoanda.foroes.org, donde tenéis el post de programa de hoy, tenéis que loguearos y ahí os aparecerá la encuesta. Así que os animamos a votar en complejoanda.foroes.org. Y ahora sí, nos vamos a ir con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar las noticias de hoy con una, a mi juicio, buena noticia. Que es que Square Enix ha confirmado que Dragon Quest 3 HD 2D, ya sabéis, esta especie de remake que están haciendo con gráficos tipo Octopath Traveler de Dragon Quest 3, pues va a llegar también a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Porque si recordáis, este juego inicialmente había sido anunciado para Nintendo Switch y no había muchas más noticias al respecto. Entonces, bueno, pues la propia compañía ha confirmado que este juego va a llegar al resto de plataformas. No ha dado la fecha de lanzamiento todavía, pero cuidado, porque han lanzado un teaser para celebrar el Dragon Quest Day 2024. El teaser decía: la leyenda de Erdrick se acerca. Cuidado, a lo mejor vemos más anuncios relacionados con los Dragon Quest clásicos o a saber. Así que ojito con este tema. A mí me parece notición por un motivo. Hay un filtrador bastante famoso que hace muchas filtraciones de juegos compañías japonesas que dice lo siguiente. Dice que lo que se va a remaquear es la trilogía entera de Erdrick. Es decir, Dragon Quest 3, el 1 y el 2. Porque el que esperábamos hasta ahora es solo el 3, donde el protagonista es Erdrick, el héroe legendario, ¿no? El 1 es el primer descendiente de Erdrick, que sería, pues, bueno, el inicio de la saga y tal. Y el segundo es el descendiente de Erdrick. La cosa es que en este anuncio hay una cosa llamativa. Y es que ya no sale el logo de Dragon Quest 3, solo sale el logo de Dragon Quest. Y aparece, pues, eso, el escudo el símbolo del tema este y tal. Entonces, claro, se comentaba y él decía que lo que van a sacar son los tres juegos. Lo que no sé si esto es verdad, porque esto es un rumor, al fin y al cabo. Y la duda de si fuera cierto el pensar de si van a ser los tres juegos en uno o van a sacar uno a uno cada juego. Porque Dragon Quest 1 y 2 no son juegos muy largos, ¿no? Entonces a lo mejor lo meten todo en uno, quién sabe, ¿no? Lo creemos. Buah, ni me acordaba de este juego. Hace 3 años que se presentó. Sí, sí. Ya ni me acordaba. Y se presentó solo en Switch, porque creo que era un direct o algo de esto. Entonces no se sabía si iba a salir en más plataformas, así que bueno. Pero esto es un clásico. Es una buena noticia. Es un clásico de la saga Dragon Quest, ¿eh? El tema de que tarden muchos juegos en llegar y todo eso, ¿eh? Me gusta la idea esa que acabas de decir, de que vengan los tres embutidos en una sola historia. Sería brutal. Pero para el tema de desarrollo de personajes, pues igual puede ser un pelín confuso, no sé cómo harán, la verdad. Pero sí me interesa. De todas maneras, a mí me interesaría sobre todo otro remake del 5. A ver si se da. Ojalá. El 5 es el mejor del mundo mundial. En realidad, el equivalente a Final Fantasy VII de la saga Dragon Quest es el 3, Oscar. Y que todo el mundo considera que es el más mítico y el más legendario. La película la hicieron del 5. A ver, porque el 5 es buenísimo. Y es el segundo. No sé más qué querido. El 5 es el segundo no más querido. Sí, sí. Puede ser. Pero bueno, brutal no juego. No sé cuál es el más querido. De todo, en Occidente es el 7. Pero el de Play 2. Sí, el 8, ¿no? Perdón, el 8. Sí. Perdón, sí, el 8, el 8. Mm. El 7 era de Play 1. Sí, porque fue el primero que llegó a Occidente por la puerta grande. Porque el resto era antes de ser el primero, además que creo que se llamó Dragon Quest, porque los anteriores eran Dragon Warrior por el tema de los derechos de en Estados Unidos se llamaban Dragon Warrior. Sí, era debido a que Dragon Quest lo tenía, parece ser una empresa que sacaba campañas para dragones y mazmorras o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. Fuera del tema ese, la verdad es que yo tengo cierto hype. De hecho, no sé si lo sabéis vosotros, creo que Oscar sí, pero me estoy jugando los Dragon Quest clásicos de NES directamente y está siendo una aventura interesante. Entonces, justo ahora me estoy terminando el 2, Dragon Warrior 2, vamos. Y claro, si llega el remake este, es fantasía total, porque me los juego otra vez de tirón para ver cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Y lo típico, que te hace ilusión ver cómo han hecho esto, lo otro y tal, ¿no? A mí gráficamente se me parece mucho a los de 3DS, perdón, a los de DS. Sí. A los remakes que hicieron. Sí. No se han comido mucho la cabeza realmente. Bueno, yo creo es el engine que deben estar utilizando para Octopath Traveler y tal. Porque si te fijas, tiene ese efecto de difuminado, así como para hacer efecto miniatura, ¿sabes? Pero... A ver, creo que cuando habían hecho el anuncio, habían dicho que era el mismo motor, el HD2 de este. Sí. Sí, sí, no, y la verdad es que... Es el mismo motor, en teoría. Está guay, es el mismo motor que lleva el Live Alive también. Y, joder, molaría mucho un remake de Chrono Trigger con ese motor también. Eso sería espectacular, ¿eh? ¿Os imagináis? Buah, tío. ¿Te imaginas? Buah, legendario. Pues yo no, yo pienso que Chrono Trigger se merecería algo bigger, mucho más tocho. No un remake HD2D. Pero bueno. No sé, la verdad. No lo sé. Es que parte del encanto de este juego eso es efectivamente Chrono Trigger en 5 cachos, a 70 euros hasta 2040. No, hombre, no es un juego tan largo. Bueno, da igual, ¿eh? Que sea largo o no, da igual, ¿eh, Óscar? Se inventan sí, algo te lo propongo, cagando, relleno y sí, es verdad, le meten relleno ahí a Cholón y exacto. A Santas Pascuas. No hay ningún problema, ¿eh? Ya recuerdo cierta ciudad que son 5 horas y ahora dura 30. A ver, en honor a la verdad, en un Dragon Quest, parte de las horas de que le echas las pasas en el casino. Bueno, en mi caso por lo menos. Pero es que tienen recompensas muy, muy suculentas echarte ahí días en el casino. Pero sí, es verdad. Y seguimos con más noticias y vamos a hablar de From Software porque esta semana han lanzado el tráiler definitivo de la expansión de Elden Ring Shadow of the Earth 3. Y bueno, es un tráiler CGI que te enseña un poco la trama, de qué va a ir la movida y tal. Muy impresionante en la línea de lo que ya hemos visto de trailers de From Software. Y este juego va a salir el 21 de junio. Ya sale este mes que entra, que empieza mañana junio. Y bueno, va a salir en PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Dicen que este... va a ser el DLC más tocho que han creado nunca. Eso dice From Software. Espera. ¿El DLC sale en las consolas de pasada generación? En pues, físico. La fuente dice que sí. ¿En físico también? Bueno, eso ya pues, no lo sé. Eso ya pues no lo sé. Hace unas semanas, un mes incluso, estuve indagando. Yo aún no tengo el juego, la verdad. Estuve indagando. Borchenoso. Y no vi las carátulas, o sea, para comprar en físico las versiones de PS4 y One. Lo daba por perdido, ese DLC. Pues... interesante. Bienvenido pues, sea, ¿no, Oscar? Poquito, La verdad es que sí. Sale, iba a decir, o salen malas fechas, ¿eh? Está pero ahí es el Mega y el 5, tío. Ese es mi compra. Pero es From Software. O sea, yo les da igual la fecha porque es como... lo que sacan, hostias, la gente se lo compra. Gaspar, está preocupadísimo From Software de que Shin Megami Tensei salga al mismo tiempo que ellos con Elden Ring, ¿eh? Los veo muy preocupados. Sí, pues, a ver, sí, porque posiblemente sea mejor juego el Shin Megami Tensei, ¿no? Bueno. Strike 1, Gaspar. bueno. Yo tengo Elden Ring, soy más fan de From Software en juegos que Oscar, ¿eh? Tengo aquí una cajita de cartón con la trilogía de Dark Souls y tengo Elden Ring, ¿eh? Oscar, tenerlo no implica nada. Oscar, perdón de vuestro debate de mierda. El juego va a tener hasta edición coleccionista. El DLC sí. Va a tener hasta edición coleccionista, sí. Hostia. Aquí vienen a ganar el GOTY, ¿no? Otra vez, con una expansión. Así que bueno. Pero pues, edición coleccionista en PS4 también. ¿En PS4 pues, igual? Pues en PS4 no, lo estoy viendo en PS5, Series y PC. Ah, bueno, aquí llegarán digital entonces la versión de Play 4. Y espera, porque de momento siento decirte que no lo estoy viendo para las máquinas de la pasada generación. Claro, eso es lo que decía yo antes, que no los veía en físico para esas plataformas, por eso me sorprendía. Sí. Bueno, seguiré investigando. Y vamos con otra gran compañía de las que nos gusta mucho aquí en el Complejo Holanda, que es CD Projekt, porque han anunciado su plan para los próximos años y bueno, han confirmado que se ha concluido ya el desarrollo de Cyberpunk 2077, es decir, el desarrollo y el soporte a este juego ya está finiquitado. Y ya pone su mirada en la producción de una nueva entrega de The Witcher. Nueva entrega Para la que han comentado que, bueno, a partir de ahora, el estudio va a trabajar en varios proyectos en paralelo, de una manera un poquito más escalonada de lo que lo llevaban haciendo hasta ahora, ¿no? Un poco para no tardar tanto en lanzar juegos. Es decir, sí, los juegos tardan en hacerse, pero eso que... Creo que esto lo comentábamos off the record, pero es el tema de que trabajas en varios proyectos a la vez para que cuando sale uno, el otro ya está a medio hacer y ya no queda mucho para que salga, ¿no? Y así pues puedes mantener una cadencia de lanzamientos. Bueno, pues comentan que ahora mismo, de las 17 personas que quedaban trabajando en Cyberpunk, ya les han reasignado a otro proyecto. Y que el estudio que está haciendo The Witcher cuenta con entre 407 y 630 empleados. Madre que es mía. Una burrada, ¿eh? Es una cantidad de gente abismal en un videojuego. ¿El que está haciendo y cuál? ¿Cuál de ellos? El The Witcher, el proyecto Polaris. Ah, el nuevo, que es la sí, nueva sí, entrega. Nuevo, la nueva entrega, exacto. De The Witcher. No, sí, porque hay... Y ojo, ¿hay una... y ojo porque no. Enseñan datos de 2 años y los equipos se están incrementando todavía. Bueno, lo que comentan es que ahora mismo también están trabajando en la secuela de Cyberpunk, pero con un grupo más reducido porque es la preproducción de este proyecto que se llama Orion, nombre clave Orion, que sería, como digo, la secuela. Y tienen un equipo de 56 personas ahora mismo trabajando en la secuela. Y luego, no hay noticias, no hay demasiadas noticias sobre el otro proyecto, aunque confirman que está en desarrollo, que le llaman Sirius, que es un spin-off de The Witcher, desarrollado no. por The Molasses Flood, el estudio no de... No era un remake. En la fuente y en la imagen que compartieron dicen que es spin-off, ¿vale? Bueno, pues el caso es que este juego, al parecer, fue reiniciado, el desarrollo. En marzo del año pasado reiniciaron el desarrollo porque no debía ir bien la cosa. Y ahí están con ello, ahora mismo. Así que nada, que sepáis pues que tienen 3 proyectos delante para los próximos años. Y que el que están apostando fuerte, obviamente, es el próximo The Witcher, que, sinceramente, yo creo que va a ser una... putísima pasada de juego. Bueno, no, si algún día lo vemos, sí, me refiero... A ver, lo vamos va a ver. Para muy largo. 2030, sí, lo que igual. Pasa es que, bueno, a mí me gusta un poco esa manera de trabajar. Es un estudio gigante, CD Projekt ahora mismo, es una corpo, ¿vale? Pero el tema de ir haciendo este The Witcher, pero a la vez garantizar que se está trabajando en los siguientes juegos a la vez y tal, me gusta y me ha llevado una alegría sabiendo que va a haber una secuela del Cyberpunk, porque es un juego que me encantó y me gusta que vaya a haber más sobre este juego. Hablando de Cyberpunk, yo la verdad es que hace tiempo que quiero volver a jugarlo y me ronda la idea de hacerlo en la versión de PS4. Quiero ver esa mierda con mis propios ojos. No, Oscar, tío, lo suyo es que lo juegues en PC con la actualización que él metió en 2.0 otra vez y que cambie casi todo el juego, tío. Bueno, yo tengo pendiente el DLC. Esa actualización creo que ni siquiera, no sé si habrá llegado a Play 4, esa actualización 2.0. No, no llegó. No, claro que no. Phantom Liberty, no. No, Phantom Liberty. Ok, tiene una actualización anterior a Phantom Liberty. Ah, y anterior. Pensé que hablabais de la expansión. No, de todos modos, Oscar, de todos modos, la versión de Play 4 a día de hoy es bastante estable. Jugable, ¿no? Sí, bastante estable. No es una maravilla, pero es bastante estable. Quiero probarlo. Consiguieron arreglar bastante. De todos modos, bueno, tu jugador te saca los cojones, por supuesto. No, tiene que jugar nosotros. Hay que guiarte por el buen camino. No juegas sin la de PC. Caspar. Yo me lo acabé. Tú te lo acabaste. Bueno. No. Un momento, gente. A ver, lo he comprado. Luego habla de guiar por el buen camino. Stop. Lo has comprado. Un momento, compañeros. Caspar, hoy. Por algún motivo, tío, se te escucha particularmente mal. Lejano, como si estuvieras en una cueva, tío. A ver si pues puede entrar. Acércate más al micro, pues o acércatelo más, ¿vale? Pero pon el micro, ponlo aquí. Como si fueras a... ¿A qué, Oscar? Eso es lo que a ti te gusta. Pero pon ahí el micro, joder. Pues no he tocado nada, no me escucháis mejor ahora. Ahora sí, pero joder, mira dónde te lo tienes. Ahora sí, a dos ahora metros. Sí. Qué cabrón, Gaspar. O sea, podría hacerlo todo bien, pero nunca ha querido. Pero no quiere, principio. No quiere. Es un... Es que tengo mi escritorio, está todo muy bien colocadito. Me da pena mover cosas, joder. Tomar por culo. Y bueno, se acerca la fecha de lo que antes era el E3, ya sabéis, y ya hay compañías que están anunciando cuándo van a ser sus eventos. Bueno, Sony acaba de hacer un State of Play, pero ya hay compañías como Ubisoft, que han confirmado que va a estar el 10 de junio, y también está el Guerrilla Collective Online Showcase, que va a ser el 6 de junio, o el Summer Game Fest, que es el evento de los Doritos del 7 de junio, y el de Microsoft, el de Xbox Game Showcase, va a ser el 9 de junio. Pues Devolver Digital ha anunciado que el sábado 8 de junio tendrá también su evento, como todos los años, que ya sabéis que es un evento ficcionado, como una especie de peli de serie B, y que bueno, es uno de los eventos más divertidos del año, así que os recomendamos que le echéis un ojo. Y bueno, esto es la semana que viene ya. La semana que viene va a ser la traca de videojuegos, así que vamos a estar pendientes de lo que salga de ahí. Sí, de hecho, es eso. Summer Game Fest viernes, el domingo es otro de los días potentes con el Xbox Showcase y también el PC Gaming Show. Pero bueno, el PC Gaming Show ya sabéis. Y luego el lunes siguiente es Ubisoft, a las 9 de la noche de la península española. Entonces, pues bueno, esto es un no E3 en el que solo falta Nintendo por confirmar. No tenemos Direct todavía, no hay fecha de Nintendo Direct. Una duda. Y un segundo, Aspar. Y a Nintendo le conviene hacerlo cuanto antes, porque ya sabéis que Nintendo, su estrategia habitual suele ser que en junio presenta los juegos de la segunda mitad del año. Y entonces es el momento. Diga, Aspar. Iba a decir, hay una cosa, igual te confundiste. ¿Por qué la de Xbox está...? Está en un momento distinto que la de PC, si los juegos son los mismos. El PC Gaming Show, de la revista PC Gamer. Claro, claro, ¿por qué la de Microsoft no está integrada en el PC Gaming Show? No tiene sentido. Podría ser. Pero bueno. Realmente la de Microsoft también integra PC. Es, con lo cual. Claro, ¿a qué pertenece aquel? Con tu afirmación, tu coña se te ha revelado, porque sí, abarca Xbox y PC la de Microsoft. Iba a decir, y Nintendo ya dijo que este mes iba a hacer un Nintendo Direct. Yo creo que caerá la semana que viene, probablemente. No sé vosotros, pero yo no puedo estar menos interesado en esta mierda actualmente. Yo estoy interesado. Me suda completamente los cojones las conferencias. Cada año va peor. Para mí sí, es Navidad. No sé. Yo he llegado. Normalmente prefiero llegar al día siguiente, ver los trailers que me interesan y decir, ah, ya está. Sí, ni siquiera eso, el resumen y ya está. ¿Qué ha mostrado? Muy bien. ¿Qué has Lo único que veo actualmente, intento ver en directo, son los Nintendo Direct, que me llaman la atención. Y no todos, que hay alguno que me ha saltado. Pues yo creo que somos jóvenes y estúpidos y tenemos ilusión desbordante y guau, es los niños todos y es volviendo. Claro. Yo me lo voy a ver todo en directo con la ilusión de aquel niño que reía. Yo también. Me lo voy a comer todo. Os habéis vuelto muy cenizos, con la edad. Pues no, yo estaré jugando, durmiendo o cualquier otra cosa, o cagando. Es a partir de los 70 años, Jorge, que... Tengo que decir una cosa a ese respecto. A mí lo que más me llama no es tanto lo de las compañías principales, sino los eventos secundarios donde se ven juegos pequeños, que a veces hay novedades que no te esperas, ¿no? De mecánicas nuevas, cosas que no se conocen, juegos pequeños que, o indies o tal, que no son tan conocidos, pero que luego un día salen y pegan un pelotazo. Me encanta poder atender esos juegos antes de que peguen el pelotazo y ver si apuntan maneras. Es un vicio que tengo. Y por lo demás, pues es eso, Víctor. Cuando ya estás en edad de tomarte la pastilla antes de ir a la cama y tal, pues ya no te atrae el E3. Esa edad, Jorge, donde ya cuando hablas se te seca la boca y entonces tienes que humedecerte la boca. Te ponen guacheras. Guacheras, a los lados, efectivamente. Sí, correcto. En fin. Y vamos con... Bueno, Este es el momento en el que tendría que ir la sección de los oyentes, pero lamentablemente no tenemos sección de los oyentes hoy. No he recibido ningún correo. Os animo a que si queréis participar, nos mandéis un correo a jorge.complejolanda@gmail.com. jorge.complejolanda@gmail.com. Y bueno, también es el momento en el que iría la noticia de la semana, pero la noticia de la semana es el State of Play. Es claramente la noticia más importante, donde ha habido varios anuncios, pero vamos a hablar de ello al final del programa. Así que si me lo permitís, vamos a aprovechar esta última sección de actualidad para hacer un pequeño resumen de un evento en el que hemos estado Víctor y yo la semana pasada, que es el Retro Barcelona. La semana pasada tuvo lugar el fin de semana pasado, fin de semana del... A ver, vamos a ver qué... Era el... No, el pasado no, el anterior fue, ¿no? El 18-19, sí, efectivamente. Sí, correcto. Bueno, pues tuvo lugar el evento en la Farga del Hospitalet, pues al lado de Barcelona. Y la verdad es que fue muy bien. O sea, ya habíamos comentado que íbamos a ir y tal, y cuando llegamos allí nos sorprendió que estaba petado. O sea, se acabaron las entradas del sábado. Para los que no conozcáis el evento, pues es posiblemente el evento más grande de videojuegos retro de España. Lo dirige una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, pues allí puedes encontrarte desde máquinas arcade, máquinas antiguas para jugar, etcétera. Free play, no hay que pagar, o sea, tú pagas una entrada, pero luego allí juegas a lo que quieras. También tienen una parte que es como un pequeño museo, con consolas y juegos antiguos, en muy buen estado. Luego hay mercadillo y también hay charlas y variedades, ¿no? Gaspar. Iba a decir, esta pregunta va para Víctor, lo voy a mirar con odio, porque estoy seguro que no se acordó. Sí, me acordé, pero olvídate, Gaspar. No había nada, joder, algo en la puta. ¿Qué le habías pedido, Gaspar? Pues un Grandia, un Wilanx de Play 1 por unos 70 euros, a ver si había suerte. A ver, creo que fue muy iluso. A ver, podía verlo, pero por el precio, no. Y a mí que el mío me valió 6 euros en un Alcampo. Los joder, precios... me va a tocar gastar en el bolsillo por esos dos, no me apetece, ¿eh? Los precios eran elevados, más que nada porque, claro, allí la gente tiene que pagar el stand y además es gente que se dedica a eso, ¿no? Y tienen que pagar autónomos y pagar el IVA y todo esto. Entonces los precios, pues, son precios de mercado y los precios de mercado ya sabéis cómo van, es lo que hay. Muy mal, juegan con mis sentimientos, muy mal. Yo estuve a punto de pillarme una Game Boy Light, pero eran 200 napos y dije, Jorge, cálmate. Y la dejé pasar. Bueno, el caso es que en el evento, el señor Víctor, que está aquí sentado, tuvo una actuación musical. Sí, la verdad es que sí. Y tocó la guitarra con el streamer Tia Violi Gaming, que es violinista profesional. Y estuvieron tocando, bueno, hizo un concierto llamado Tia Violi and Friends, un poco como el rollo Pavarotti and Friends de los 90, ¿sabéis? Y fue invitando a gente de streamers en general y gente del podcasting y esto. Y cada uno pues tocaba un tema con él. Obviamente la mayoría de la gente que participó pues eran amateur, tocando. Y a violín no, porque es profesional, toca en la Sinfónica de Baleares, toca el violín, ¿no? Pero el caso es que Víctor tocó un temazo de Final Fantasy VII, que es el tema de boss final, ¿no? O sea, de boss final no, pero de boss potente, ¿no? De cuando te vas a enfrentar a un boss de zona, ese tema mítico, ¿no? Y la verdad es que estuvo bastante espectacular. Anda rondando por ahí por redes sociales. A ver, seguramente por el Twitter de Complejo Landa. Lo puedo poner solo un poquito, porque si no, claro, estamos haciendo radio y la gente va a decir, pero ponedlo, cabrones. Y no lo van a escuchar, si no. Bueno, pues unos segundos. Venga, solo pongo unos segundos, ¿eh? No nos emocionemos. A ver, que paro esto de aquí. Temazo, ¿eh? Sí. Bueno, ya está, lo dejamos ahí de fondo mientras Jorge sigue comentando la movida. Vale. Pues eso, tuvieron esa la parte de concierto. También Víctor Develos participó en, bueno, un poco como representación del Complejo Landa en una charla de streamers con la gente de, bueno, de Rejugando, con Yuffie, con Arlan, con con la poción roja también, bueno, pues participó en una charla sobre máquinas arcade, ¿no? Y sobre el paso de las arcade, la desaparición de las arcade, muy interesante. Y fue una gran oportunidad para reunirnos, para vernos con, pues con muchos de vosotros, los oyentes del otro lado. Mucha gente nos parasteis en el evento y para charlar un poco, para simplemente saludar. Os agradecemos mucho el cariño que nos habéis dado. La verdad, fue muy bonito pues poder pasearse por allí y ver que hay gente al otro lado, ¿no? Gente que escucha el Complejo Holanda. Nos habéis mandado también muchos saludos para el resto de miembros del programa. Que sepáis que también Óscar, David y Gaspar se acordaron de vosotros, todos ellos. Y bueno, la verdad es que una gran experiencia, mucho mejor incluso que la que habíamos vivido en 2019, que habíamos ido Víctor y yo también. Y la verdad es que repetiremos, seguramente, porque nos ha gustado mucho el evento. Os animamos mucho a que si no habíais ido nunca, lo probéis, porque es una cosa así de bonita, de buen rollo y de amor por los videojuegos, que siempre mola que haya este tipo de cosas y hay que apoyarlas. Bueno, pues hasta aquí el tema de actualidad. Y señor Óscar, creo que nos vamos a ir al foro. Bueno, por supuesto, vamos a dar gracias también desde aquí, en general, desde el Complejo Holanda, a la gente de Retro Barcelona, que nos han invitado a poder asistir al evento y gracias por contar con nosotros. Una vez más, ha sido una experiencia maravillosa, estamos encantados y ojalá Retro Barcelona se pueda seguir haciendo durante mucho tiempo. Y señor Óscar, por el foro, ¿qué nos dicen? Sí, tenemos un comentario de Brutal Vomit que dice: buenas, Silent Hill, solo puedo decir que tras haber jugado unas 5 horas al Hellblade 2, sin acabarlo aún, me está pareciendo una maravilla. En lo artístico, en lo sonoro, la historia, etc. He visto algunas críticas al continuismo de esta secuela en algunas cosas, pero vamos, sabíamos a lo que veníamos cuando se anunció esta segunda entrega. Así que quejarse de que es continuista me parece un poco meh. A ver si comparten mi opinión sobre el juego. Buen programa para todos. Ok, ¿algo más? Ya está. Vale, pues nos vamos a ir con un poco de música. Y volvemos enseguida con Solz y No Solz. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis descargar en nuestras redes habituales en complejoanda.com, por supuesto, donde tenéis el índice de todos los programas. También os podéis encontrar en iVoox, nos podéis encontrar en Apple Podcast y, por supuesto, en Spotify. Si queréis buscarnos en redes sociales, estamos en @complejoanda en Twitter, en el Complejo Anda en Facebook y también en el Complejo Anda en las diferentes plataformas de videoconsolas, concretamente Xbox, con el nombre Complejo Anda, y Steam, con el mismo nombre, y además somos mentores. Por otra parte, podéis encontrarnos también en nuestro Discord. Y bueno, la verdad es que como últimamente a las horas a las que emitimos, el Discord suele estar un poco más desangelado, voy a saludar a los parroquianos habituales, que son, en este caso, tenemos por aquí a Blimport, tenemos por aquí a Tócalo Otra Vez, Víctor, tenemos por aquí a Tap1... ¿Y qué más? No sé si hay alguien más por aquí. Pero bueno, gracias a todo el mundo, gracias a todas las personas que estáis por aquí siguiendo esto en directo. Sé que hay mucha gente también que estáis aquí en el chat de Twitch, ¿vale? Pero habitualmente solemos leer solo el Discord para no tener 30 chats que leer. Espero que lo podáis entender. Pero en todo caso, muchas gracias por seguir el programa en directo porque nos da la vida y el ánimo. Así que tenemos que irnos a Sol y no Sol. Señor David, ¿qué nos vas a contar? Pues hoy traigo tres cosillas de distinta índole, interesantes, rumores, preguntas con cierta enjundia sobre nuestro adorado Steam y la aportación de un oyente. Así que empezamos por esta aportación. Bueno, y el Deportivo de La Coruña en segunda división. Eso no se olvida. Por supuesto, por supuesto. Si queréis, después os doy paso, os damos paso para hablar de esta cuestión. Pero lo primero son los oyentes. Así que dice lo siguiente Roberto. Buenas, Du. Mi nombre es Roberto. Como puedes suponer por el asunto, vengo a compartir un sol. Para mí el mejor sol que he tenido como jugador de PC. Antes de ir al turrón, gracias por vuestro tiempo, esfuerzo y cariño en seguir con el programa. Soy algo así como un oyente reciente, desde 2018. Me he escuchado hasta programas del año de la pera solo por saber qué opinabais de tal juego y sobre todo por esa sensación de compañía que transmitís. Como pasarle la tarde con los colegas alrededor de la consola, como los 90. Quería compartir con vosotros lo que para mí es un sol como una casa. Está ahí desde hace unos años y paso un poco desapercibido para el gran público. Me estoy refiriendo a Proton. Y como sabéis, es una herramienta de Steam que permite jugar en Linux juegos de Windows. Esta es mi historia. Nací en el 92, me pasé los 90 jugando a todas las consolas posibles en casa de amigos y paseando por los arcades. En mi casa había un PC con las primeras tarjetas Voodoo y una PlayStation. El nivel de vicio que teníamos mi hermano y yo, que solo nos llevábamos un año, y todos nuestros colegas era bestial. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Otro día os mando un texto para juegos de nuestra vida. Esto viene a cuento de que en el año 2000 me vine a Coruña a estudiar en la universidad. No es que me entregara al estudio una cal, me entregué mucho a otros entretenimientos. Le entregué mi mando a mi hermano como el caballero que entrega su espada porque abandoné la lucha. No jugué, ni me interesó jugar más. Más allá de alguna partida de juegos y muchimatar en las navidades por aquello de reunirse con mi hermano y no perder costumbres. El caso es que llega 2017 y yo empiezo a tener problemas con el trabajo. Mucho estrés, conflictos, yo en la cima de mi carrera como un proyecto de educación precioso y tirado a los caballos muchas veces por la directiva del centro. El caso es que entre eso y otras cosas de salud veo que necesitaba algo, un refugio. Y no servía nada de lo que estaba haciendo, al contrario de lo que le pasa a muchos que necesitan salir, yo necesitaba dejar de estar fuera. Dejar de hacer conciertos, dejar de participar en asociaciones y dejar de estar en todos lados, buscando algún recurso de foto por la web, sabe Dios. Llegaron a mí por un casual las maravillosas estampas de Highlight Drifter. Ahí va algo. Lo conseguí, lo jugué en el portátil, que era lo único que tenía. Me compré un mando, sabía que era lo que quería hacer. Fue brutal. Fue como volver a descubrir que jugar videojuegos trae experiencias inigualables. Para mí, solo le ganan los buenos libros. A partir de ahí, cuenta en Steam con mis primeros juegos de War of Mine, The Long Dark y Everspace. Imaginaros ser un niño de nuevo, viendo que esto ya era algo a lo que quería dedicarle tiempo. Me hice un ordenador a base de comprar piezas por Wallapop con una GTX 960, un i5 y 16 GB de RAM. Para lo que jugaba iba como un tiro. Le instalé Linux por muchas razones. Una es pereza, aunque para la mayoría sea lo contrario. Mi primer y segundo año fueron bestiales. Imaginaos la cantidad de juegos que me había perdido. Pero bueno, no juego a todo. Básicamente aventuras para un jugador. Un componente narrativo y que tenga un cierto grado de dificultad o interés. En 2019 empecé Alien Isolation, sabiendo que estaba quedando sin opciones que tuviera Linux. Creo que apareció antes en beta, pero ese mismo año pude empezar a utilizar Proton. Y esto lo cambió todo. Era magia. Ahí vinieron los Dark Souls, Death Stranding y un montón de juegos que están en mi top. La experiencia con Steam y Linux es una experiencia óptima. Yo soy educador social, no informático. Pero en serio que facilitaba facilidad para todo, si sabes lo que estás haciendo, claro. Yo ya me he construido otro ordenador por el mismo procedimiento de ir a la segunda mano. Ahora tengo una Ryzen 5, una 3060 de 12 GB, un operativo que hizo es Ubuntu. Creo que va dentro de su afán por el dinero, como toda corporación capitalista, tiene claras ciertas cosas respecto al usuario final y también respecto a sus propias herramientas. Apostar por Proton es apostar por algo que ninguna otra compañía esté dispuesta a apostar. Sin embargo, ellos vieron que había de dónde rascar. Supongo que esto también porque los sistemas Linux ya forman parte desde siempre de su ecosistema. Pero es cierto que al final estas cosas dependen mucho de la comunidad. Todo es un fork de algún otro fork. No sé mucho de esta jerga, pero ahí va el tema. Bueno, a mí me han dado la vida como jugador y pienso que la Steam Deck es lo que es también gracias a Proton. Ahora que ya pasaron malos tiempos, sigo con mi par de sesiones a la semana para ver a dónde llego en la siguiente aventura. No soy fan de Valve, pero dejo un no sol para el resto de compañías grandes de la industria. Ahora que llevo unos años regados de dinero, se ve que los grandes solo saben jugar al tablero de la capital de la misma forma. Maltrato al usuario, globo sonda constante a ver de dónde arañan dinero, o lo que es lo que hemos visto esta semana, me como a los pequeños pero luego los ocupo inservibles. Me he enrollado un montón, si quieres hacer un resumen y listo. Básicamente, Proton sol máximo. Muchas gracias por tu atención, un abrazo a todo el complejo. Bueno, Roberto, no me gusta hacer resúmenes porque ahí tenemos tiempo y es un mensaje pues muy, muy sentido y del cual yo no quito ninguna coma, la verdad. Proton es una maravilla, es un sistema que abre la posibilidad de jugar a cosas que antaño no se podían jugar y para mí es un logro tremendo, ¿no? Y efectivamente Steam Deck es lo que es gracias a Proton, creo que nadie puede dudar sobre eso. Además está en constante mejora, está en constante evolución y cada vez es más efectivo, más óptimo y la verdad es que a mí también me ha sorprendido gratamente. Con lo cual, pues muy bien Valve. Sí, Valve lo hace prácticamente todo bien y Proton es un éxito bestial. No sé si alguien tiene algo que añadir al respecto. Pues que coincido, gloria de Jesús. Gloria de Jesús, así es. Bueno, siguientes cuestiones que os voy a comentar. Una que me ha parecido curiosa, un poco pollez, pero esta sección es también para las polladas. Y es que hay usuarios que se han preguntado, usuarios de Steam, en este caso debo especificarlo, ¿qué pasa cuando alguien palma? ¿Qué pasa con su cuenta de Steam? Claro, esta pregunta tiene cierto sentido porque es posible que alguien quiera, digamos, transferir o dejar en herencia la cuenta de Steam a otra persona. Y Valve ha respondido, y además ha respondido de manera clara. De momento, a día de hoy, no es posible transferir la cuenta a otras personas, me refiero, no es posible dar el acceso a la cuenta a otras personas, al menos no de una manera, vamos a decir, lícita. Otra cosa es que una persona de nivel privado le ceda a otra su cuenta, que eso también ocurre. Y tampoco es posible, que era la otra alternativa, digamos, transferir el contenido de una cuenta a otra. Esto es, imaginaros que una persona pues efectivamente muere y deja en su testamento, oye, cedo mi cuenta de Steam a mi amigo tal. Bueno, eso tampoco es posible. Es una noticia bastante estúpida a mi juicio porque, vamos a ver, es factible a día de hoy transferir una cuenta o vender una cuenta de Steam a otra persona, das tus claves, tus accesos a las cuentas de correo para que pueda cambiar todo lo cambiable y hacerla a todos los efectos suya. Pero es curioso que Valve pues ya tenga, digamos, la respuesta preparada y además especifique que no es posible tampoco transferir contenido de una cuenta a otra, ¿no? Por lo tanto, bien, ha habido cierto revuelo al respecto. A mi juicio, vamos, creo que la respuesta está bastante clara. Pero en fin, es una duda que está aclarada y de momento pues Valve no parece en la tesitura de aceptar este tipo de transferencias post-mortem, ¿vale? Así que ya lo sabéis, si palmáis vuestra cuenta seguramente se vaya al limbo con vosotros, lo cual es bonito y triste a la vez. Como si Valve como si Valve pudiera impedir que alguien le ceda su cuenta de Steam a un familiar. Es lo que estoy diciendo. De hecho, hay cuentas de Steam que se venden. Das tus datos de acceso, acceso a tu cuenta de correo para que también puedan cambiar las claves y demás. Y es relativamente sencillo. Pero bueno. Me iba a añadir. Creo que fue hace un par de años que Google actualizó, en caso de que te pasara algo, y para que tu cuenta no quedara en el limbo, que podías dar un correo que le iban a pasar esas contraseñas de tu cuenta de correo electrónico, esas cosas. Hostia, pues si me faltan los alienígenas, le voy a dar esto a Oscar. O sea, Oscar podría heredar mi cuenta de Steam si me pasara algo. No me mates ahora, Oscar. No intentes matarme para quedarte con ella. ¿No? Sí, ya, pero bueno, pues, ya lo estoy viendo. Podrías heredar mi cuenta de Steam, ¿eh? Es lo que estamos diciendo. O sea, es bastante sencillo al final. Ceder a otra persona con las claves, claro, y ya está. ¿Vale? Claro. Tampoco creo que sea tan complicado, pero en cualquier caso, la opción de transferir todo el contenido de una cuenta a otra, aunque exista, digamos, algún tipo de documento que así lo certifique, tampoco es posible. Tampoco es posible a día de hoy. ¿Vale? Así que es mejor especificarlo, es curioso, pero es una noticia un tanto estúpida a mi juicio. ¿Vale? Siguiente cuestión, y esta cuestión me gusta porque son los rumores. Los rumores que dan salseo a la industria. Yo los rumores a veces los llevo un poco mal. Creo que estamos en una época en la cual los medios de comunicación, bueno, los medios de prensa videojueguil, se basan mucho en rumores y en rumores con ¿cómo decirlo? Es como que se ha impuesto un poco la soberanía de los insiders y los rumores constantes y a veces contradictorios entre sí, ¿no? Incluso hay insiders que dicen una cosa y luego hay otros que les contradicen, y una especie de batalla sobre si mi rumor tiene más posibilidades de ser cierto que el tuyo. El tema es que, amigos, Resident Evil parece que tiene el futuro relativamente claro. Relativamente claro. Resident Evil 9 es un juego que ya está, que podría ser confirmado próximamente. Cuando digo próximamente no me refiero a esta etapa del Noid 3, ¿vale? Pero es un juego que da la sensación de que podría salir ya el próximo año. Y ya hay rumores sobre su posible ambientación y protagonistas. Y el tema, más de lo previsible que supongo Resident Evil 9, es que ya hay rumores fuertes, y además en los que coinciden bastantes usuarios, de que el próximo remake de Resident Evil podría ser, atentos todos, podría ser Resident Evil Code Verónica. Cuidado. ¿Vale? Cuidado, es mi sueño desde que era un niño, Code Verónica. Desde que salió Code Verónica, mi sueño es que hiciera un remake. Y un remake de Code Verónica. Exactamente. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Me imagino a David. Sentado, venida al Corte Inglés con el juego en la mano y dice, joder, ojalá saque un remake. efectivamente. Parece que la cosa empieza a cobrar fuerza, ¿vale? Ya sabéis que teníamos ciertas dudas al respecto porque Capcom odia a Code Verónica, no sabemos muy bien por qué, ¿vale? Pero es como una entrega de la saga que Capcom siempre ha despreciado, ha ignorado de manera deliberada, sin entender muy bien el motivo, la verdad. Pero parece que las tomas están cambiando y que Capcom está viendo el potencial de esta entrega, que a mi juicio es de las mejores sin duda, y a nivel de guión es la mejor sin duda alguna, y a mí me haría extremadamente feliz. También se habla mucho de Resident Evil Zero como remake. Bueno, a mí eso me haría menos feliz. De hecho, cuando era pequeño no soñaba con ese remake, pero porque para mí es un juego un tanto, lo comentaba con Gaspar el otro día, está bien, o sea, Zero es un muy buen juego, pero a nivel de historia, a nivel de aportación al canon de la saga, siempre me pareció un poco calzador. Es un juego un poco calzador, con contradicciones importantísimas entre lo que el personaje de Rebecca Chambers, y un juego que además a nivel jugable tenía cosas muy buenas, pero en esencia esa forma de compaginar a Billy y a Rebecca, pues a veces no funcionaba como tenía que funcionar. No era un concepto ambicioso, pero quizás no muy bien ejecutado. No le haría ascos ni mucho menos, cuidado. Me encantaría también un remake de Zero, pero prefiero con todo mi ser y toda mi alma Code Verónica. Así lo digo de claro. Así que, ojito, porque igual hay noticias interesantes en los próximos meses, el próximo año. No sé, Oscar, qué piensas al respecto, porque sé que Oscar está también muy al acecho de estas noticias. ¿Cuál es tu opinión, Oscar? ¿Tú qué prefieres? ¿Qué no prefieres? Adelante. Hombre, a ver. Lo de Code Verónica hace mucho tiempo que se pide, coño. Sí, a día de hoy es un juego difícil de ver, difícil de jugar. Hijo puta, ha envejecido muy mal. Pero... Eso es mentira. Sí, tío, hay que reconocerlo. Es que se ha envejecido mal, ¿qué dices? ¿No? Eso es verdad también. No, eso también es verdad. No, tío, a ver. Sí, ver, es feo, mal. Pero, joder, es el grande que falta por tener remake, ¿no? De los que lo merecen. El 5 en adelante. Es que lo merecen. Morir, ¿no? Ahí las dos. Pero es que el 5 en adelante, a lo mejor con un remake los arreglan. ¿Lo habéis pensado? Bueno, es posible, ¿eh? Es posible. A ver, si el remake del 5 en adelante, del 5 y del 6, no tienen nada que ver con los juegos originales, entonces sí, lo pueden arreglar. Aunque tenga mínimamente que ver, se van a la puta. Yo no considero que el 5 sea un juego que necesite cambiar por completo. El 5 era divertido, ¿no? Gaspar, es que tú no eres un experto en Resident Evil. Déjame a los mayores. No. Oh, perdón. Me voy a esconder en mi cueva y no voy a salir a ver eso nunca más. El 5 y los catedráticos somos nosotros, los catedráticos de Resident Evil, nosotros, ¿vale? Tú eres un estudiante. A ver, el 5 es una mierda en realidad. Lo que pasa es que en su momento, quien lo jugó en cooperativo se lo pasó de puta madre con él. Exacto. Es un juego divertido. No es una mierda. Es muy divertido, Jorge, pero que hace falta jugar en cooperativo para que sea un juego digno. Porque en solitario te da puto asco. Y eso tampoco es bueno, Jorge. Tampoco no es bueno, no. Y justo lo que lo que más copiaron de Resident Evil 4 fue lo peor de Resident Evil 4. Tener muchísimos enemigos y convertirlo en un juego de acción. Más todavía. Sí. Las modas de la época. Chris golpeando piedras, Wesker, que es una especie aquello de Neo, y aquello fue por si no. Madre mía, es un juego vergonzoso. De verdad, oye, por cierto, es una mierda. Yo tengo una teoría sobre el Zero, que a ti yo creo que si el Zero hubiese salido originalmente en Nintendo 64, con gráficos estilos retro, en 2, te habría gustado mucho más. Bueno, hombre, porque habría salido mucho antes y la capacidad de sorprenderte, pues... Podría no, bueno, Resident Evil 64 es del año 2000, ¿eh? La beta que había por ahí circulando el vídeo aquel. No es tampoco antes. Pero yo creo que habría tenido, yo creo que David habría llamado la atención. Lo habrías visto con más encanto, quizá otros ojos. No sé, hombre, seguramente, porque aquella era una época. Aquella era una época quizás donde la capacidad de sorpresa era mayor, ¿no? Y aparte yo creo que el Zero que quedó un poco ensombrecido por lo gigante. A ver, se lo comió el uno con patatas. A ver, claro, efectivamente. Es mucho mejor juego, coño. Por supuesto que es mucho mejor. Es mejor a mí me gustó el Zero, ¿eh? Con el remake HDS que le hicieron en el recopilatorio también quedé contento. Hombre, ya, pero no me lo esperaba, la verdad, que vayan a hacer un remake de ese juego. A ese sí que le podían meter mano para ampliarlo y que quedara un juego bastante chulo. Sí, curioso que no se te dieron con el 1 todavía, ¿eh? ¿Mm? Vamos a ver, eso era la otra parte del rumor. Parece que Capcom, por lo que se comenta en estos mundos de los rumores y las noticias filtradas, Capcom parece que no está por la labor de hacer un remake del 1. Considera que el remake original del 1 ya es suficientemente perfecto, ¿no? Bueno como para no tocar más esa historia, ¿vale? Yo, en parte, aunque pues, puede sonar un poco contradictorio, porque yo sacaría un remake de Resident Evil 1 cada año, pero eso no es imposible, ¿vale? Me parece una buena noticia. Realmente, oye, ya hicimos un remake del 1, fue un remake de la hostia, una obra maestra de remake, quedamos súper encantados, la gente quedó satisfecha. ¿Para qué vamos a volver a lo mismo? No es necesario. Pero más, es yo si fuera... sensato. Iba a decir, yo si fuera Capcom, igual suena un poco raro, pero en vez de buscar un remake del remake, igual haría un remake del clásico de Play 1 con el enfoque que le dieron al Resident 2 remake. ¿Sabes? ¿Eh? Es decir, dejar Resident 1 remake ahí, bien hecho, sí. Y hacer un clásico estilo Resident 2, pero del clásico original de Play 1. ¿Sabes lo digo? Que como hubiese... Es decir, como si hubiese dos remakes del mismo juego. Sin tomar como referencia el remake de GameCube. Claro. Coger la base del remake de Play... Digo, coger la base del Play 1 y hacer un remake como están haciendo ahora. Pues estilo Resident 2, Resident 3. Pero sin tocar pero, el pero Resident 1 remake. Sí, pero Gaspi, es que realmente si hiciese un remake de Resident... Un remake del remake haría un remake como el remake del 2 y del 3. Es que supongo que esa es la idea. Evidentemente. No, pero, a ver, no me entendiste. Pero yo digo... Hostia, dejar ese sin tocar, ahí tal cual, porque es una joya, me parece insuperable. Y hacer el remake, Hostia, basándose en el juego original, no en el remake de GameCube. Vamos, le veo mucho sentido, porque al final vas a dar al mismo sitio. Es que claro, es que es viendo la cámara. Sí, yo creo, Gaspi, que eso no. Al final. Bueno, pero sería la única solución para no complicarse la vida. Quiero decir, Gaspar, te entiendo, pero no sé si la gente lo vería como tú lo estás mostrando. Si tú sacas un remake de Resident Evil 1, un nuevo remake, y dices, ojo, que es el remake del juego original de Play 1, gilipollas, ¿no? Claro, el remake de GameCube. Idiota. La gente no te va a entender, tío. A decir, a ver, Capcom, es un puto remake, otra vez otro remake. ¿Qué me estás contando? Es un mensaje bueno, complicado. La gente de no es entender. Y la gente no es muy brillante para ciertas cosas, es verdad. Entonces, es complicado ese concepto. Además, cuantitativamente hablando, el remake tiene más contenido que el original, con lo cual sería un poco contraproducente hacer un remake del de PlayStation que tiene menos contenido que el otro, ¿no? Entonces, es un tanto arriesgada esa idea. Me gusta tu estilo, Gaspar, pero no va a funcionar, lo siento. No, qué bien, vale. Es como una entrevista de trabajo. Mira, me gusta tu perfil, encajas y tal. Pero está fuera. Pero no, pero. A ver. Pero te tengo que decir que no. Tienes que tener, Gaspar, que te lo está diciendo un catedrático de Resident Evil. Exactamente, Gaspar, aprende del maestro. Me gusta tu idea, pero está suspenso. Bueno, a ver. Y creo que ya está, ¿vale? Así que ahora hablemos del deporte. Buah. Vale, yo, como sabéis, aquí en el programa somos muy fans del deporte. Tremendamente fans. Bueno, Gaspi, no tanto, pero se lo perdonamos. Es verdad que Óscar y yo tenemos acercamientos románticos con otros equipos, pero nuestro equipo es el Depor, ¿vale? Y que quede claro, ¿de acuerdo? Yo lo voy a decir aquí. Yo siento afinidad por el Barça, pero es únicamente porque no me gusta Real Madrid. Ya está, nada más. Esa es mi afición por el Barça, punto. O sea, yo un duelo Barça-Depor, quiero que gane el Depor hasta dejar sangrando al Barcelona, ¿vale? Que quede claro. O sea, que nadie te gustaría... Que el Deportivo humillara al Barça. No es que me gustaría, es que lo disfrutaría un montón. Bueno, ya ha pasado. Tendría un éxtasis sexual. Yo recuerdo aquel partido, fijaros, recuerdo un partido mítico del Depor contra el Barça donde Yalmiña se salió. Yalmiña a Sergi lo sacó de quicio, de cojones. Fue un partidazo del copón donde Yalmiña explotó. Fue en la temporada 97 cuando Yalmiña vino al Depor. En ese partido disfruté como un niño pequeño porque el Deportivo bloqueó al Barça. Luego también, ¿os acordáis? Aquel mítico partido cuando el Depor ganó por primera vez al Barcelona en el Camp Nou, que Víctor metió un gol de falta en el último minuto. Un partidazo del copón, de la hostia. Disfruté como un niño pequeño. La siguiente temporada creo que fue el Depor ganó 4-2 en el Camp Nou con un partidazo del copón. Ya el Depor era una puta trituradora de un equipo perfecto y genialísimo. Y también recuerdo, fijaros, recuerdo un empate del Depor en el Camp Nou donde metió Salinas el gol en el último instante. Fue un golazo de la hostia, tipo Salinas, que siempre está en el sitio adecuado. Y además me gustó porque bueno, siempre, el gol. Siempre no. Bueno, siempre no, pero el tío tenía instinto goleador. Pero el tío celebró el gol como si estuviese, no sé, como si fuese el mejor día de su puta vida, ¿vale? Le importó una mierda su pasado con el Barça. Así que quede claro. Y el último partido que ganó el Depor al Barça fue con Pepe Mel. También fue un partido grandioso que disfruté un montón y la verdad es que fue una época gloriosa, ¿no? Todos esos victorias contra el Barcelona. Bueno, me estoy yendo por las ramas, no sé por qué. El tema es que el Depor pues, ha vuelto a segunda división. Estamos hoy en proceso de volver a donde nos merecemos, que es en primera división. Y el fin de pasado, pues una celebración, digamos, aplazada del... Bueno, el ascenso como tal tuvo lugar, si mal no recuerdo, hace 3 semanas, ¿no? Pero la fiesta se aplazó por una serie de cuestiones que tampoco vienen al caso. Bueno, hubo fiesta. Y el sábado lo celebramos por lo grande, ¿vale? A todo lo grande. Y la verdad es que yo ya os lo dije al principio, para mí fue un día grandioso. Estuvimos allí Jacobo, Gaspar, Óscar, María y yo. Y la verdad es que nos pasamos muy bien. Me gustó mucho el contraste de la juventud y de los perros viejos del Depor, ¿vale? Los chavalines, que me gusta como la gente joven, pues ese espíritu del Depor lo mantienen. Más gente que no ha vivido la época, vamos a decir, grande del Depor, ¿vale? La época genial del Depor un equipazo del carajo. A pesar de eso, los chavales jóvenes al Depor lo llevan en el corazón, a pesar de las miserias y los disgustos. Y eso, la verdad, es que es un mérito tremendo de esta ciudad y de este equipo. Y me gustó mucho ese contraste entre la época del Depor más clásica, la época de grandes éxitos, y la época reciente de más disgustos que alegrías. En cualquier caso, son generaciones que se confluyen y al final el resultado es siempre el mismo. Felicidad por el Deportivo y deportivismo al máximo. Así que yo, Oscar, fui muy feliz ese día, ¿eh? Te lo puedo decir, me lo pasé francamente bien y la verdad es que, no sé, me recordó tiempos buenísimos. El día ya de, los dejo a los demás hablar. El día de la victoria contra el Barça B, Jacobo y yo. Jacobo, por hacer un recordatorio, es el miembro fantasma de Complejo Holanda, ¿vale? Su cara se ha desconocida para siempre, pero sabéis que siempre está ahí en la sombra, ¿no? Bien, pues Jacobo, yo estaba con él en el estadio, porque es mi compañero de fútbol, vamos juntos siempre al fútbol, y cuando marcó Lucas de Falta, que fue un golazo de la hostia, Jacobo, tío, yo nunca en mi vida lo vi así. O sea, se tiró en los asientos, en plan, en plancha, todo en horizontal, se tira Jacobo, y estaba... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y estaba, gripó, estaba así y estaba en shock, tío. Y toda la gente ahí gritando, fue a hostia. O sea, fue espectacular. Y después, Oscar se acuerda también. Bueno, Oscar no se acuerda, mejor dicho, porque Oscar estaba ese día, hostia. Pero compramos el vaso edición coleccionista. Un vaso que había fuera, pues el típico rollo para pillar cervezas y tal. Y Oscar tiene ahí el vaso edición coleccionista y está bebiendo ahora mismo. Son los típicos vasos de plástico que conmemorativos, ¿no? Del momento y tal. Y pues ahí está, ¿no? Oscar bebiendo su... No lo podéis ver en podcast, pero así, ¿no? Y bueno, lo pasamos muy bien. La verdad es que... A ver, fuera un poco de lo que es la anécdota de que equipo haya subido y tal. Las personas que no seáis de Coruña... Seguramente os suene todo esto como si fuéramos unos flipados o lo que sea, pero la verdad es que aquí, en esta ciudad, el Depor es muy importante. Es muy importante para la ciudad, es algo que ilusiona, porque es como una especie de sello que tiene una pequeña ciudad como la nuestra con el resto del mundo, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos del equipo. Entonces es un poco ese tema, por eso nos toca tanto el corazón. El día del partido no sufrí, la verdad. Estaba tranquilo porque llevaba ciego desde las 7 de la tarde y el partido se me pasó volando. El gol, imagínate, el gol de Lucas fue en el minuto, antes del minuto 60, quedaba un montón de partido. Yo estaba tan tranquilo ahí con un pedal importantísimo y la verdad es que no sufrí. A ver, tampoco era cara de perro, no era el último partido con posibilidad de ascender y eso, quieras que no, pues ayuda mucho. Pero, joder, me lo pasé muy bien. Y el sábado siguiente, cuando ya se hizo en Cuatro Caminos el tema del bus y tal, igual. Bueno, fue dos semanas después, realmente. Hubo un partido fuera. Sí, exacto. Y luego fue dos semanas después. Pero sí, la celebración, como ya comenté, se hizo más tarde. Y fue un poco pues la celebración de... Un poco la celebración no solo por el hecho de subir, ojo, sino también por estos cuatro años que han sido años terribles, la verdad. Mucha frustración. Recuerdo el partido contra el Albacete, que estuvo en el estadio, que fue un partido terrible, terrible. Terrible, un disgusto tremendo. Qué disgusto, sí. El año pasado, otro partido agónico, fue un puto desastre, la verdad. Puto desastre, pero bueno, al final, por fortuna, todo ha salido bien. Todo ha salido bien y como dice Víctor, el Deportivo... En Coruña es un equipo. Hay un sentimiento que no se puede entender, salvo que seas de aquí. No se puede explicar. Así que entended esta especie de spin-off del complejo, pero teníamos que decirlo porque somos gallegos, somos del Deportivo y estamos muy contentos. Y por cierto, Manu Saiz, director de comunicación del Deportivo. Eso... Terrible. ¿Cómo metes al enemigo en casa, tío? Es que no puede ser, no puede ser. Un tío que le preguntan si prefiere la décima o el centenariazo y duda el cabrón. ¿Sabéis que se hizo una cuenta de Twitter nueva y borró todos los tweets del anterior? Sí. Para que Manu... no lo vinculen con el madridismo. La gente es tonta, claro. Bueno. Manu, pues tío, no tengo nada contra ti. Seguramente seas un hombre profesional, sí. Pero tu pasado modernista te persigue, tío. Siento decírtelo así. No escucharás nunca, pero... Sí, no lo dejo. Igual sí. Vale. Además, todo el mundo sabe que la afición del Deportivo es deportivista y antimadridista, por lo general. Por supuesto, eso pasa aquí. Lo sentimos mucho por los que seáis del Madrid. No os odiamos a vosotros. Odiamos a Real Madrid, ¿vale? A vosotros no. Exactamente. Bueno. Además, también, pero menos. Barça se pueden ir a la puta. Nos privó... a los del Depor de la mejor dupla de la historia. Y, del fútbol. Y nos robó a Rivaldo en la última hora del eso, mercado. Sí, pues a eso se refería. Claro, a eso voy. Ojalá el Depor quería recuperar la mítica delantera del Palmeiras, que era Rivaldo, Luisao y Jalmiña. Y eso ojalá hubiera sido la fiesta máxima. Dos ligas seguidas, ojalá seguro. Ojalá se les caiga el puto estadio nuevo que están haciendo, José. Madre mía. En fin. Bueno. Bueno, hasta aquí, ¿no, David? Sí, esto ha sido un spin-off maravilloso, así que fuerza Depor y nos verán volver. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, vamos con una secuela y uno de los juegos más esperados de este año, uno de los estandartes de Microsoft para este 2024, un juego de Ninja Theory, David. Pues sí, este Hellblade 2, juego que ya sabéis de que tuvo una primera entrega, que se lanzó hace ya, no sé si hace ya unos 5 o 6 años, no recuerdo la fecha exacta, fue un juego pues que causó mucho revuelo en su momento, una propuesta con mucha carga narrativa, personajes en UA pues con un perfil un tanto extraño, una propuesta arriesgada pero que caló en la gente le gustó, ¿vale? Es un desarrollo quizás, un planteamiento a lo mejor más cercano a lo que podríamos entender como el especial que hicimos hace unas semanas sobre juegos narrativos. Realmente el primer Senua podía acercarse a ese concepto, aunque en mi juicio de una manera completa, pero era una experiencia, ¿cómo decir?, una experiencia más de sensaciones, de vivencias, que un juego que apostase más por un, vamos a decir, por un apoyo jugable fuerte. No, realmente era como un conjunto de todo, pero principalmente un juego donde la ambientación, esa constante, digamos, sensación de locura, de que algo te constriñe, algo te está presionando, no sabes lo que es, de esa oscuridad latente, ¿no?, que el juego te mostraba de manera incesante, pues al final ese concepto un tanto abstracto, un tanto, bueno, no demasiado tangible, fue lo que hizo que el juego pues llamase la atención y fuese muy bien recibido por la gente en general, ¿no? Digamos que era una propuesta arriesgada, pero que gustó. Entonces, esta segunda parte, pues la verdad es que era un juego muy esperado. Además, curiosamente, ¿cómo pasa el tiempo, compañeros? Porque fue uno de los primeros juegos que realmente mostró o dio un anticipo importante de lo que sería la siguiente generación de consolas, ¿no? Cuando se presentó la Series X/S, pues este Senua 2, o este es Hellblade 2, pues fue un poco de los juegos que iba a presentar o iba un poco a introducir todo el tema gráfico, todo el tema técnico de lo que podía dar así la actual generación de consolas, ¿no? Entonces, bueno, ya han pasado casi 4 años, tres años y medio, estamos un poco a mitad de generación aproximadamente, y ya lo tenemos aquí, y la verdad es que la experiencia ha sido, a mi juicio, muy gratificante, muy satisfactoria, y merece una explicación detallada de lo que es este juego, ¿no?, de lo que ofrece y de la progresión que tiene, ¿vale? Sobre todo lo que comentaba un oyente antes, decía que bueno, que la gente criticaba la continuidad un tanto exagerada, cosa que por cierto no coincido del todo, debo decir que eso no es así, pero en general ya os digo, me parece un juego superior al original en todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, pero vamos a explicar por qué, vamos a entrar en el detalle y vamos a explicar qué ofrece este juego, qué ofrece de atractivo y si puede gustar a todo el mundo, sobre todo, que no es lo importante, ¿no? Si es una propuesta tan original, tan arriesgada, está al alcance de todo el mundo, o hay situaciones o hay planteamientos que a lo mejor no son del agrado de cierto perfil de jugadores. Bien, la historia de este Hellblade 2 es una historia un tanto críptica. Para mí es complicado explicaros la trama sin entrar a lo mejor en ciertos spoilers. Hay un contraste importante respecto a la primera parte. La primera parte, Senua, que es la protagonista, vivía, digamos, todo se desarrollaba en su entorno, en su tierra, en su mundo. Un mundo que estaba desolado. ¿Vale? Nos contaban un poco la historia de una invasión, de cómo su pueblo fue masacrado y cómo ella tenía que afrontar esa realidad tan terrible, ¿no? Y en ese contexto de casi juego de terror, con enemigos a veces incluso sobrenaturales y demás, pues se confirmó, de una manera, vamos a decir, casi oficial, que Senua pues tenía una enfermedad mental. ¿Vale? Senua, pues, no sé exactamente qué patología, explicaron en su momento los creadores, pero tenía una enfermedad mental que le hacía ver cosas que no existían, le hacía escuchar cosas que no estaban ahí. Y entonces el juego era una especie de constante entre lo que es real y no es real. ¿Vale? Al final es como que el jugador es partícipe de esa locura y se mete en ella. Y esta segunda parte, aunque parte de esa premisa, y realmente sigue siendo así en la mayoría de casos, la historia es un tanto diferente, porque aquí Senua empieza la trama con Senua siendo trasladada en un barco hacia una tierra misteriosa, ¿no? En condición de esclava. El barco, pues, sufre un accidente, digamos que es un temporal bestial. El barco al final, pues, acaba destrozado y Senua llega a la orilla de ese nuevo mundo, ese mundo desconocido, y empieza a luchar por su libertad, ¿vale? Ya, pues, lucha contra los esclavistas, los derrota y tal, y hay una especie de... empieza realmente la historia. El elemento diferenciador respecto a la trama del primer juego es que aquí hay personajes secundarios. Hay personajes secundarios con los cuales Senua interactúa, tiene una relación de amor-odio, una colaboración. Es decir, ya no es esa soledad terrible de la primera entrega, sino que aquí realmente hay una trama un poco más clásica, donde Senua pues tiene aliados, tiene compañeros, tiene un objetivo que cumplir, una serie de metas, una serie de enemigos. Es quizás un planteamiento más clásico, diferente al primero, pero que también permite conocer otra faceta de Senua, que es la faceta pues de interactuar con otra gente, simple y llanamente, ¿vale? Y es importante ver cómo este personaje se mueve, cómo interactúa, cómo habla, cómo se dirige a otros personajes, ¿no? Es, digamos, una pequeña evolución que es interesante, que me gusta, la historia la enriquece mucho. Prefiero dejarlo ahí, porque es una historia, ya os digo, extraña, muy alegórica, es una alegoría toda ella, y aparte siempre está esa duda constante, incesante, de qué es real y qué no lo es. ¿Entendéis? O sea, esa fina línea que separa lo tangible de lo intangible, lo real de lo sobrenatural, es extraño. Es una historia extraña, es un mundo extraño de por sí, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia muy subjetiva. Muy subjetiva. Y aunque yo os pueda dar mi opinión sobre la historia y mi interpretación, realmente no deja de ser algo tremendamente críptico y tremendamente subjetivo para según como lo digiera cada jugador, ¿no? Así que prefiero dejarlo ahí y ya está. Simplemente, insisto, hay un cambio evidente respecto a la primera parte, un contraste evidente respecto a la historia de la primera parte, pero mantiene ese hilo de misterio y de locura innata, ¿no? Bien. A nivel jugable, y este es quizás el punto más polémico de esta segunda parte, a nivel jugable, a mi juicio, Ninja Theory lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque, honestamente, creo que hay una evolución importante. Hay una evolución importante. Se ha hablado mucho de que es un juego continuista y a veces incluso excesivamente continuista. Bien, yo no estoy de acuerdo. Fijaros en una cosa. Es verdad que cuando la primera hora de juego, la primera hora y pico, más o menos aproximadamente, lo que podríamos decir como el prólogo, sí es un título continuista en el sentido de que parece que no ofrece más de lo que ofreció la primera parte. Esto no es malo per se. Ojo, no es malo per se, porque a fin de cuentas es una secuela, es un juego, además, como yo os expliqué al principio, pues un juego muy nicho, muy particular, ¿no? Con un público a lo mejor muy específico, con una apuesta arriesgada, y a lo mejor pues la idea de mantener esa línea de trabajo pues no es del todo descabellada. Pero el juego va increciendo constantemente, ¿vale? Es como que va expandiéndose, va abriéndose, y me gusta que al final lo que ha hecho Ninja Theory es que cada capítulo, cada misión, cada objetivo de Senua ofrece su propio, digamos, su propio aspecto jugable único, ¿vale? Y muy bien conseguido. Es decir, sí está lo mismo de siempre, por ejemplo, este típico puzzle en la primera parte en la cual de repente se dibujaba una figura en la pantalla, en nuestra pantalla de juego, una figura formada por diferentes partes, y entonces teníamos que buscar en el entorno figuras o simplemente a lo mejor ver cómo diferentes objetos se superponen y crea una figura similar a la que estamos buscando. Entonces es como que Senua hace una especie de registro mental de esa figura que aparece en el entorno, como si fuese una pareidolia, y entonces consigue, digamos, acceder a esa puerta cerrada por un sello mágico, ¿no? Es un puzzle típico de la primera entrega, buscar en el entorno pues esas figuras que se superponen y aplicarlas, digamos, a esa cerradura mágica, ¿no? Y este recurso se mantiene durante esta segunda parte de una manera más o menos constante. ¿Qué pasa? Que entre medias, entre el desarrollo de la aventura, hay situaciones que son pues completamente diferentes entre sí. Y además, a nivel juego, a nivel de diseño, funcionan francamente bien. Francamente bien. Os pondré un ejemplo. No quiero tampoco joder la sorpresa, porque claro, cada nivel, cada parte, pues tiene su intríngulis, tiene su forma de ser, tiene su misterio, tiene su objetivo, y tampoco quiero desvelar todo porque no sería tampoco justo de cara al juego y de cara a los jugadores. Y claro, hay una zona en la cual a mí me generó bastante tensión. Me recordó mucho, por ejemplo, la peli de Descent. No sé si alguno ha visto la película de Descent. Es una película de terror del año 2006, que a mí me gustó mucho. Es una peli de terror tremendamente agobiante. Un grupo de chicas bajan a una cueva. Efectivamente, bajan a una cueva. Bueno, digamos que la protagonista es una mujer que tiene una situación traumática y que, de hecho, paradójicamente, ojo, guarda mucha relación con lo que le pasa a Senua. Es posible que Ninja Theory se haya basado un poco incluso en esa película. Y bueno, la protagonista, pues bueno, tuvo un trauma terrible hace unos años. Todas las amigas le animan un poco a, oye, vamos a hacer esto, vamos a juntarnos todas para intentar olvidar los tiempos tan terribles, divertirnos y un poco salir adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que una de ellas tiene la idea genial de hacer una investigación, hacer una, digamos, una investigación en una cueva que nunca había sido registrada, ¿vale? Una cueva que nunca había sido, digamos, pues estudiada, ni se ha valorado su nivel de peligrosidad, de dificultad. ¿Qué pasa? El tema es que se meten en esa cueva pues guarda un secreto terrible, ¿no? Terrible y terrorífico. Y es una peli, a mí me pareció impactante porque es un entorno ya de por sí hostil, un entorno tremendamente cerrado, donde la luz brilla por su ausencia y donde hay una serie de elementos, bueno, monstruosos, que hacen que la experiencia sea terrorífica, ¿no? Es una peli francamente buena, la verdad, tanto esa como la segunda parte. Y el tema es que en este Hellblade 2, pues hay también una parte que es casi, digamos, un calco a esta peli de Descent. Es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es una cueva tremendamente oscura, donde hay una mecánica de sigue la luz, ¿vale? Digamos que Senua tiene como un halo de luz extraño, un halo de luz que se va desarrollando, y el jugador tiene que intentar seguir ese halo de luz de la manera más certera posible, porque si nos desviamos del camino, acabaremos muertos por la oscuridad, literalmente, ¿vale? Entonces, pues, es un momento de tensión bastante terrorífico, porque ves como esas figuras monstruosas pues te esperan en la oscuridad, es como que te están acechando constantemente, y es como hay flashazos extraños donde ves a todas esas figuras mirándote fijamente o esperando que te acerques a ellas. Entonces, es como una mecánica propia de ese nivel, propia de esa zona, que no se repite en el resto de juegos y que además añade tensión, añade pues esa sensación de agobio constante, ¿no? Y ya la verdad es que fue una zona que me impactó mucho y y me hizo sentir tremendamente superado, ¿no? Y aparte con ese sentido constante de, oye, esto es real, esto no es real, ¿qué está pasando aquí? Esto lo está viendo ella, lo ve su imaginación, lo ve su mente enferma. Esa es una constante sobre qué pasa por la cabeza de Senua, ¿vale? Entonces, con esto quiero deciros que el planteamiento de Ninja Theory es que cada zona del juego tenga su propio intríngulis. Sí hay momentos en los cuales se repiten, hay ciertos puzzles que se repiten, eso se ha hablado del puzzle de las formas que se van formando en el entorno, y también hay otro puzzle en el cual tenemos que interactuar con una suerte de, ¿cómo decirlo?, de fuentes de energía donde Senua focaliza su mente en esa fuente de energía, y esta lo que hace es cambiar el entorno, ¿vale? Entonces digamos que tenemos que ir lidiando con esas fuentes de energía para cambiar el entorno, poder acceder a ciertas zonas, poder abrir ciertas puertas y así un poco llegar hasta el final del puzzle, ¿no? Pero entre medias de todo eso, insisto, hay situaciones que van cambiando, que son propias de ese nivel, propias de esa zona, y que da un juego una variedad, pues la verdad es que muy bien conseguida. Y hace que, a mi juicio, a nivel jugable, a nivel de diseño, propiamente de diseño, esta segunda parte mejore mucho la original. Y además, consiga, a mi juicio, escaparse de ese cliché de Walking Simulator, de juego narrativo sin ningún tipo de intríngulis jugable, ningún tipo de dificultad, ni solo es pasar y ya está. No, realmente no. Realmente aquí ya hay, exige al jugador una interacción, una atención y focalizarse en lo que está viendo y actuar en consecuencia, ¿vale? Con lo cual, olvidaros, no es un Walking Simulator ni se le acerca a ello. Es una aventura de acción, bueno, quizás no sé si calificarla de acción, pero una aventura en sentido estricto y ya está, ¿vale? No vayáis por el adjetivo de Walking Simulator, porque no van por ahí los tiros, ni mucho menos. Así que a nivel jugable a mí me ha gustado mucho porque, insisto, hay un esfuerzo evidente por hacer un juego más profundo, más complejo. Y eso hay que agradecerlo, la verdad, hay que agradecerlo y hay que mostrarlo y hay que explicarlo. Bien, otro elemento interesante y que a mi juicio funciona muy bien es el combate. Curiosamente, el combate. Otra cosa que en la primera parte, pues bueno, era un combate espectacular, pero bueno, un combate espectacular quizás, bueno, por cómo se desarrollaba, pero no era un combate muy exigente ni, y de hecho era muy permisivo con el jugador, ¿no? En esta segunda parte el combate sí sigue siendo permisivo, entre comillas, sí sigue siendo muy simple. Es un combate en el cual se reduce drásticamente una serie de opciones: esquivar, bloquear, ataque fuerte y ataque débil. Ya está, no hay nada más. Solo eso. Nada más. Ni siquiera combinaciones de golpes ni combos brutales que exijan un timing perfecto. No. Esto no va de eso. Ni mucho menos. Pero es un combate espectacular. Es un combate, de hecho, maravilloso. ¿Por qué? Porque es un combate coreografiado. Ojo, no me malinterpretéis. Esto no quiere decir que sea una especie de quick time event en el cual un enemigo se acerca, entonces tienes que pulsar un botón y matarlo y que sea el siguiente y tu nivel de interacción sea mínimo. No, es un combate con todas las letras. Me refiero, hay que esquivar, hay que bloquear el momento justo. Tenemos una especie de ataque mágico que lo que hace es activar un tiempo bala y hace que Senua pues sea una máquina de matar. Y ese objeto se va, digamos, llenando a medida que esquivamos y golpeamos o le decimos golpe, se va llenando, se va acrecentando hasta que ya podemos activarlo, ¿no? No, el combate es un combate en sentido estricto, ¿vale? De hecho, el juego tiene nivel de dificultad y el nivel de dificultad alto, el combate es muy exigente. Quiero decir, aunque sea un combate simple, los enemigos, hay diferentes enemigos, pues a lo mejor con enemigos simples, con ataques más permisivos, hay enemigos más fuertes, más contundentes, con ataques mucho más demoledores y que exigen pues una forma de esquivar muy particular o saber cuándo bloquear y cuándo no bloquear. Hay ataques que no se pueden bloquear, como siempre ha ocurrido. Hay enemigos que a lo mejor usen escudo y nos exigen una táctica diferente de intentar esquivar de una manera efectiva y atacar por la espalda, o hacer un ataque fuerte, romper la defensa. O hay enemigos que a lo mejor lanzan fuego y que nos exigen pues hacer una especie de esquiva perfecta y atacar en el momento justo y adecuado, ¿no? Entonces la dificultad viene más bien dada por los enemigos, por el comportamiento de los enemigos y saber cuándo actuar. Es decir, tú puedes machacar el botón de ataque débil durante como si no hubiese un mañana, y eso al final lo que va a provocar es que el enemigo te esquive y te dé una somanta de hostias, ¿no? A lo mejor quieres hacer un ataque fuerte, pero el enemigo te dice, no vayas por ahí, porque, claro, un ataque fuerte exige casi una preparación. Bueno, más preparación con ataque débil, con lo cual ese movimiento más exigente, más preparado, pues hace que el enemigo a lo mejor te ataque de un momento puntual y rompa tu ataque, ¿no? Lo impida. Con lo cual hay que saber cuándo actuar. ¿Cuándo podemos hacer un ataque fuerte? Cuando el enemigo está, pues a lo mejor hace tres ataques, una serie de ataques y queda, digamos, parcialmente rendido. O hacemos una esquiva perfecta y queda el enemigo, pues a lo mejor a nuestra merced y queda un poco descolocado. O cuando a lo mejor rompemos una defensa y el enemigo también queda un poco dubitativo y podemos hacer ese ataque fuerte. Quiero decir, el combate en sí mismo es un combate que exige por parte del jugador habilidad. No es pulsar un botón y ya está, no. Exige habilidad y observación. ¿Qué pasa? Que está hecho de una manera, tan bien conseguida, consigue fundir un poco la esencia de una cinemática, es decir, un combate coreografiado, un combate dirigido, con la interacción o con la jugabilidad en sentido estricto. No sé si me explico, es decir, es como que el juego consigue hacer una transición entre partes jugables y partes de cinemática, una transición perfecta. Y la verdad es que el combate es espectacular por eso, porque a lo mejor tu enemigo lo derrotas, ¿vale? Si no lo derrota, lo destroza, pero de repente llega un enemigo por detrás, te golpea, te empuja, y entonces la cámara se pega senúa, se levanta con esfuerzo, el enemigo te está esperando, y otra vez vuelves a combatir, otra vez tienes el control sobre senúa y vuelves a luchar, y lo derrotas, y de repente es como que llega un aliado tuyo y mata a otro enemigo que está a punto de matarte a ti, pero luego otro aliado lo mata a otro, y ese otro luchas contra él, otra vez de nuevo. No sé si me explico, es como una especie de fusión entre una cinemática espectacular y una parte jugable muy bien conseguida. Y a mí eso me ha encantado. Me ha parecido una cosa espectacular. De verdad, espectacular. Porque tiene lo mejor de cada mundo, ¿vale? Lo mejor de una cinemática bien hecha. Muy bien hecha. Muy impresionante. Y luego además logra meter en medio de todo eso jugabilidad pura y dura. Control puro y duro. Oye, esquivar, atacar, bloquear y acabar con mi enemigo de la mejor manera posible. Con lo cual el combate, que parece una cosa un poco secundaria, un poco circunstancial, no lo es. Y es otro elemento importantísimo dentro del juego, porque funciona y porque es muy espectacular. Muy espectacular. De verdad, es tremendamente espectacular. Y yo, es una cosa que me sorprendió porque al principio es como que va un poco... Al principio la cosa es más simple, te encuentras un enemigo o dos, no más. Pero cuando vas avanzando en la aventura y cuando ya te enfrentas a hordas de enemigos completas, a batallas colosales contra un montón de enemigos, ya te das cuenta de que el juego tiene mucho mérito lo que han hecho, tiene muchísimo mérito. Con lo cual, ya os digo, el combate para mí es otro punto muy, muy positivo, muy bien hecho y que es tremendamente atractivo, ¿vale? Con lo cual, a nivel jugable no hay mucho más, chavales. Es esto. Desarrollo. Cada zona tiene su intríngulis, su enjundia, puzzles un poco generales, repetidos respecto a la primera parte, y un combate simple, pero al mismo tiempo exigente y además muy espectacular en cuanto a que fusiona muy bien las partes jugables con las partes cinemáticas, ¿no? Eso es un poco lo que a nivel, vamos a decir, jugable ofrece este Hellblade 2. Lo que hace, lo hace muy bien, es una experiencia cortita pero intensa. Es una experiencia, pues sí, seguramente con mucha carga narrativa y con una, a lo mejor con una manera de interpretar la historia muy subjetiva, pero al menos en la parte jugable, que es un poco lo que la gente siempre ha criticado, que la gente siempre tenía dudas al respecto, una parte jugable que funciona y que además a mi juicio está mejor ejecutada que la primera entrega. Y eso es básicamente este Hellblade 2, ¿no? Luego entre medias pues hay coleccionables, hay cosillas que dan más fuerza a la historia, aumentan un poco el lore, pero bueno, son cosas accesorias que ya estaban en la primera entrega y que tampoco merecen mucha más explicación, ¿no? Pero en esencia, jugablemente, todo se reduce a esto, y no es poco. Bien, a nivel técnico, pues, ¿qué os voy a decir? Es un juego espectacular. Yo lo he jugado tanto en Series X como en Series S, ¿vale? He jugado más en Series S, pues ya es mi atracción por las conversiones complicadas, ¿no? Y es un juego espectacular. O sea, a nivel artístico es brutal. Es brutal, es esa especie de ambientación nórdica con esos mundos oníricos. Con esa, digamos, con esa especie de, ¿cómo decirlo? Como de esa especie de plasmación de la locura de Senua, ¿no? Donde ves cosillas, cosas extrañas, cosas fantasmales, figuras que se forman en el entorno sin una explicación. Mezcla de parajes súper bellos con otros súper hostiles y súper terribles. Es decir, a nivel de iluminación es tremendo. El detalle de los rostros es una cosa demencial. Las animaciones son también, están a un nivel altísimo. Es decir, el conjunto es brutal. O sea, a nivel audiovisual es un juego tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Es un acabado y un valor de producción muy alto y además que supera de largo la primera entrega, ¿no? También os digo, hay trampita, hay trampas, ¿eh? Hay, aquí detrás hay trampita. ¿Por qué digo esto? Porque realmente es un poco lo que os decía, lo que os decíamos hace unos, bueno, hace un mes aproximadamente, cuando hablamos de la primera parte, cuando comentamos un poco esa especie de mezcla de juego con un nivel de producción muy alto, pero que realmente no es una producción de nivel súper colosal, ¿no? Sí, tiene un aspecto muy atrayente, muy atractivo, pero como juego en sí, tiene un planteamiento mucho más simple, mucho más llano, ¿no? Realmente, a esta segunda parte le pasó algo parecido. Es un entorno preciosísimo, impactante, súper bello. Es un entorno que realmente te hace entender que esta es una generación de consolas y PC nueva. Pero claro, el juego sabe jugar muy bien sus cartas. Me explico. Son entornos prácticamente vacíos, me refiero, con interacción nula, donde realmente no hay ningún elemento. Por ejemplo, los enemigos. Esto es algo curioso. Los enemigos como tal, tú en el entorno no los ves. No existe como tal, me refiero. Tú el entorno siempre lo ves prácticamente vacío. Prácticamente, a un 90%. ¿Qué ocurre? Los combates son como una especie de elemento aparte dentro del juego. Me explico, es decir, no es que tú ves un enemigo en el entorno y vayas a ponerlo ataques. No, no, esto no funciona así. Tú vas con Senua, de repente es como el juego hace una transición extraña en la cual de repente una cinemática te presenta un enemigo. El enemigo te ataca y tú ya tomas el control de Senua para luchar. Pero esa transición, ese momento aparte del de lo que es el desarrollo normal del juego, es algo aparte, insisto. No forma parte de deambular por el escenario, es una cosa aparte, al margen. El combate es un elemento único, autónomo. Y de hecho, cuando tú luchas junto a un enemigo, el resto del entorno es como que queda ensombrecido. Es como que de repente todo se vuelve a oscuridad y solo es el enemigo y poco más. ¿Entendéis? Entonces, realmente, es un juego audiovisualmente espectacular, impactante, pero que en el fondo lo que subyace es que sí, hay ciertos elementos que en segundo plano te hacen entender que no es un juego tremendamente complejo en ese sentido. Me refiero a que no es la ambición o no es el desarrollo o la complejidad que podría entrever un juego, por ejemplo, de mundo abierto, citar algo. He visto, David, que también tiene muchas paredes invisibles. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, date cuenta, Oscar, que al final es una aventura pues muy guiada, muy lineal, sí. Me refiero. Aquí la posibilidad de perderte por el entorno es muy cerrada. Me refiero, sí, te puedes escapar para encontrar un coleccionable y puedes ir por un camino alternativo, pero no, todo está perfectamente delimitado, ¿entendéis? Realmente, insisto, visualmente es muy impactante, pero lo que subyace es que en realidad no tiene la complejidad, no tiene, digamos, esos elementos en segundo plano que hacen que sea un juego pues de un nivel de producción mucho más alto, ¿no? Visualmente impacta, pero lo que subyace al final es que sí, que es un juego pues quizás más simple, más llano, y no tiene ese nivel de producción a lo mejor de otros juegos donde realmente el aspecto técnico es apabullante en todos los sentidos, no solo en el estrictamente audiovisual, sino en elementos de segundo plano del escenario, por ejemplo, la interacción con el entorno, con los NPCs, lo que ocurre en segundo plano que tú no estás viendo, pero está ocurriendo, y ese juego también añade otra carga a mayores. No, este juego al final es tremendamente guiado, tremendamente cerrado en su propuesta, y al final se aprovecha de eso para ofrecerte un espectáculo visual impactante, pero que tampoco va más allá. No sé si me he explicado. ¿Vale? Pero funciona. Lo que quieren hacer funciona. Impacta, te enamora el entorno, te deja con la boca abierta, con lo cual el resultado al final es lo que importa, ¿no? Más allá de las percepciones que podamos hacer. Así que en ese sentido, pues, bien jugado, Ninja Theory, bien jugado. Y a nivel sonoro, me tengo que parar en una cosa importante a nivel sonoro. Siempre decimos lo mismo en esta sección, porque lo cierto es que a nivel de los juegos, otras producciones de cierto nivel, incluso las producciones más humildes, en este apartado no suelen fallar. No suelen fallar porque, bueno, es un apartado importante y que las compañías o estudios se toman bastante en serio. ¿Qué pasa? Aquí, amigos, tengo que hacer un pequeño matiz, para mí clave. Pero ojo, clave hasta el punto de que determina o un poco induce a que la experiencia de Senua, este Hellblade 2, sea como tiene que ser. Y es que para mí resulta obligatorio jugarlo con cascos. Os explico por qué. Con cascos eres consciente de la locura de Senua. Totalmente consciente. ¿Por qué? Porque Senua siempre escucha voces. Siempre escucha voces. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Tiene en su cabeza un batiburrillo de voces que le dicen cosas incoherentes, coherentes, le animan, la desaniman, la humillan, la ensalzan. Y luego hay una especie de voz, es una voz maravillosa, una voz masculina, una voz profunda, grave, una voz que da miedo, que se te mete en la cabeza. Se te mete en la cabeza y te impacta. Siempre tienes esa sensación de que es una voz que anuncia algo terrible. Entonces, para mí es esencial jugarlo con cascos, porque es así como realmente te metes en la cabeza de Senua, te metes en su cabeza, en su mundo, y te das cuenta de lo mal que lo pasa. Te das cuenta de su enfermedad, de su dolencia. Y tú eres partícipe de esa locura, a niveles insospechados. Porque todo es constante, las voces son constantes y son voces pues terribles a veces, ¿no? Que le recuerdan su pasado, que juegan con ella, que le dicen que va a morir, le dicen que no vale para nada. Es decir, esas voces que al final la convierten en un personaje pues muy vulnerable, ¿no? Entonces, para mí es esencial jugarlo con cascos. Las voces a nivel interpretativo son magistrales, ¿eh? Magistrales. Esas voces incoherentes, esas voces fruto de la locura, están tremendamente bien conseguidas, ¿eh? Es a nivel interpretativo, es bestial. Y a nivel sonoro, lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente es lo que os decía al principio. Es un juego de sensaciones, de vivencias, de que seas partícipe de ese mundo onírico, de que seas partícipe de esa locura, de esa duda constante de ¿qué estoy viendo? ¿Lo que estoy viendo es real o no es real? Y eso, evidentemente, tiene una importancia bestial, una importancia supina respecto a lo que estás escuchando en tu cabeza, ¿no? Eso es lo que realmente te hace dudar constantemente, ¿no? Esa locura innata de Senua. Entonces, a nivel sonoro, es un juego sobresaliente, pero que además, el plus en este caso es que, a mi juicio, es imprescindible jugar con cascos, porque es parte de la esencia del juego, es parte de su, incluso diría, de su experiencia como jugable, me atrevería a decir incluso, ¿no? Porque a veces las voces también te dan pistas o te dan un poco de información complementaria a lo que estás viendo, ¿no? O te dan, bueno, es como te da una especie de matiz a lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Entonces, es importante, insisto, que me hagáis caso, porque hace que la experiencia con el juego sea mucho más satisfactoria, muchísimo más, mucho más, mucho más. Bien, como conclusión, pues para mí ha sido una sorpresa muy grata, la verdad. Debo deciros que yo, a ver, el primero me gustó mucho, lo hablamos aquí en el programa, pero siempre pensé que el primero iba a ser una sorpresa, esa especie de momentum de, vale, este juego me ha sorprendido porque no esperaba hasta este tipo de planteamiento, ¿no? Y tenía la sensación de que la segunda parte, pues ese efecto sorpresa al final se iba a perder, ¿no? Es como que, vale, sí, sí que es un poco la esencia del primero, la estela del primero, pero la capacidad de sorprender ya se ha perdido. Y realmente me he equivocado. Me he equivocado porque la escala va mucho más allá. La historia es una historia más ambiciosa. Es una historia con componente, el componente humano que le faltaba a la primera entrega. Es una historia además con muchos elementos mucho más mitológicos, mucho más onéricos que la primera parte, que ya los tenía de por sí, ojo, ¿eh? Y aparte, lo que me ha gustado es que a nivel jugable, y no estoy nada de acuerdo con la gente que decía que no es así, hay una evolución considerable. Tanto el planteamiento digamos, de los niveles, en relación a lo que hay que hacer en cada nivel, nuestros objetivos, nuestros desafíos, y también en cuanto al combate. Es un combate, pues, que exige, por parte del jugador, habilidad, exige, bueno, observancia, concentración, y el timing correcto, y aparte es un combate espectacular. Un combate que a mí, ya os digo, esa transición entre jugabilidad y cinemática me pareció un acierto tremendo. Así que para mí es un juego muy recomendable, muy recomendable. Es verdad, quizá no sea un juego para todo el mundo, ojo, Sé que esto a lo mejor puede ser un poco tópico decirlo así, pero para mí Hellblade es una experiencia, insisto, que depende mucho de cómo la procese la persona que juegue, ¿no? De cómo la interiorice. Porque al final se trata de eso, de un personaje con una enfermedad mental, con constantes delirios, donde realmente el juego a veces como que se va un poco por las ramas, donde hay mezclas de elementos y de cuestiones un tanto incoherentes, pero bueno, a fin de cuentas eso también es parte de la locura de Senua. Y donde a lo mejor tiene atractivos que para mí lo son y para ti no. O que para mí son un aliciente para seguir jugando y para ti no. ¿Vale? Es un juego en ese sentido que puede no gustar a todo el mundo. ¿Vale? No puede no gustar a todo el mundo. Y además tiene algo que a mí me resulta muy atractivo. Y creo que podría ser un poco la manera de seguir de cara al futuro. Ninja Theory lo defendió muy bien. Es un juego relativamente cortito. Creo que se termina fácilmente en 10, 12 horas, incluso menos. Y aún así, yo lo agradezco enormemente. Porque es un juego que se puede jugar fácilmente, que no exige tampoco excesivo tiempo. Y que además no da la sensación de que pudiese llegar a más o que le hiciese falta más para más contenido para ser satisfactorio. No, lo que tiene está perfecto, no le hace falta más. Es una experiencia relativamente corta pero intensa. O sea, tiene, digamos, duración justa para no hacerse pesado ni hacerse a lo mejor un tanto insustancial. Y es un poco lo que decíamos al principio del programa, ¿vale? Es decir, bueno, lo decíamos al principio del programa, no en vivo, una cuestión entre nosotros, ¿no? A veces yo creo que este es el futuro de la industria. Buscar juegos donde la duración esté mucho más medida, donde hay un equilibrio perfecto entre la variedad de situaciones, la complejidad jugable o digamos la alternativa para poder jugar y la duración en sentido estricto, ¿vale? Que un juego tenga contenido de calidad, incluso contenido variado, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta que la duración no se haga excesiva o no se haga inabarcable. Y para mí ese es el objetivo a corto plazo de esta industria: ser capaz de hacer juegos de mucha calidad, juegos satisfactorios y jugablemente desafiantes y satisfactorios en el sentido de que ofrezcan variedad de situaciones y sean, digamos, un reto o sean, pues, o aporten un toque diferenciador respecto a otras propuestas, pero que al mismo tiempo tengan en cuenta su duración. Es decir, en conclusión, no se trata de hacer juegos que te ofrezcan 200 horas de vicio constante. Eso está muy bien, pero puede ser contraproducente y puede ser incluso insatisfactorio. Se trata de buscar el equilibrio perfecto entre la satisfacción jugable y la duración en sentido estricto, en sentido bruto, ¿vale? Y para mí, si bien este Senua Hellblade 2 quizás no sea el ejemplo más paradigmático de esto, pero sí es el camino a seguir de cara al futuro, ¿vale? Así lo pienso yo, al menos. Mi idea ha cambiado mucho respecto a algunos años atrás. Prefiero juegos más cortos y más intensos y más, digamos, con propuestas más originales que el típico juego de mundo abierto que todos conocemos, donde te exigen, donde hay 200 misiones, 200.000 cosas que hacer, donde hay una progresión que te exige hacer cosas para que tu personaje aumente el nivel y sea, digamos, óptimo de cara a avanzar, y que al final eso te genere una tensión y una especie de agobio constante porque no tienes tiempo para potenciar eso, ¿no? Y al final, pues al final la sensación de frustración es brutal. Y para mí, es, insisto, es el punto a seguir. Con lo cual, yo quedo muy contento, la verdad, con este Hellblade 2. Me ha sorprendido para bien. Y es un juego muy recomendable. De verdad, merece la pena probarlo y vivirlo y un poco, bueno, meterse un poco en ese mundo de locura. Así que yo estoy muy contento. Y ya está. Y hasta aquí el análisis de Hellblade 2, Senua Saga. Me pregunto si el plan de Ninja Theory será sacar más juegos de la saga Senua. Lo veremos en el futuro, quién sabe. En todo caso, nos tenemos que ir ya con la última parte del programa. Nos vamos con el debate. el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y volvemos con el debate, y en esta ocasión para hablar del último State of Play celebrado ayer mismo, el día 30 de mayo. State of Play en el que pudimos ver algunas novedades próximas para PlayStation. Así que, si os parece, voy a hacer un repaso muy rápido para recordar qué anuncios se hicieron ayer y enseguida nos ponemos ya en materia. Bueno, a ver, State of Play tuvo una duración de unos 30 minutos aproximadamente y durante este tiempo se anunciaron varios juegos para juegos como servicio, juegos single player y también juegos que tienen que ver con tema VR. Empezamos con Concord, que es una especie de, bueno, la verdad, es un juego realizado por Firewall, que es una de las últimas incorporaciones a PlayStation Studios, y es una nueva IP que se parece un poco al tema Guardianes de la Galaxia, pero es un Overwatch, ¿vale? El tipo de juego es una especie de Overwatch, 5 contra 5, y va de eso el juego. Luego, a continuación, lo más relevante, anunciaron God of War Ragnarok para PC, que llegará este mismo año, 19 de septiembre. Después de eso, más tarde anunciaron el Dynasty Warriors Origins, un nuevo Dynasty Warriors que en principio sale para todo, aunque hayan anunciado en PlayStation, sale también para Xbox y para PC. A continuación tuvimos un nuevo tráiler de Infinity Nikki, que es una especie de, bueno, una especie de aventura de mundo abierto que se siente como una especie de, no sé llamarlo, Breath of the Wild. Es un juego que va a tener micropagos y va a haber un test este verano, una beta, parece ser. Quiero decir, me dio replus. Pues a mí no, a mí me moló lo que vi. Lo que pasa es que, bueno, lo que me echa para atrás es que sea un juego como servicio, ¿no? Después de eso vimos el Ballad of Antara, otro juego más también de origen chino. De hecho, están saliendo muchos juegos de origen chino. Y bueno, un juego que era una especie de Souls-like, ¿vale? A continuación, tuvimos Behemoth, un juego que es de Skydance Games, que son los creadores de The Walking Dead, Saint and Sinners. Y este juego, pues, es un juego de acción medieval para PlayStation VR 2. Por otra parte, tuvimos otro juego para VR. Este creo que sí que le gustaría mucho a David, porque era Alien Rogue Incursion. Es un juego para VR, pero es una especie de Alien Isolation wannabe, que yo no podría jugar ese juego porque me cago directamente. Porque Alien es como la criatura más terrorífica que tengo yo en mi mente de siempre. Luego, un anuncio de Marvel Rivals. Es un juego de Nitisi que va a llegar para a PlayStation 5. Ya había sido anunciado para PC este juego. Y también saldrá en Xbox más adelante, ¿vale? Y a continuación vimos una especie de RPG de acción llamado Where Winds Meet, que parece ser, creo que es otro juego de origen chino, que es una especie de juego. En algunas cosas recuerda a Rise of the Ronin, en otras cosas recuerda a Ghost of Tsushima, pero tiene como elementos fantásticos y tal. Es un juego que lo publica Nitisi y llegará a PS5 y también a PC. La fecha está todavía por confirmar. Vimos también el Until Dawn, que ya sabéis que es una especie de remasterización. Dicen que es remake, pero bueno, se parece mucho lo que han enseñado, y que va a salir en otoño para PC y PS5. Path of Exile 2, que es un juego que ya estaba en PC, en Early Access, y que llega también, parece ser, a PlayStation. Es una especie de Diablo, ¿vale? Secuela de un juego bastante hardcore, además. Y vimos también los tres últimos anuncios, que son los más tochos. Empiezan con Silent Hill 2, Remake, juego que ya conocemos bien y de cual hablaremos largo y tendido, creo, hoy. Que anuncia su fecha de lanzamiento, que es para el 8 de octubre, aunque, como sabéis, este juego también sale para PC, va a salir para Steam. Primer gameplay y teaser trailer de Monster Hunter Wilds, que es un juego que saldrá en mayo, perdón, en mayo, que saldrá en 2025, perdonad, y que viene a ser una especie de juego con continuación, no sé llamar continuación, pero un juego de la vertiente World, Monster Hunter World, es decir, con ese aspecto más occidentalizado y tal, Que saldrá para todo, no va a salir solo para PlayStation, lo tendremos en PC y también Xbox Series X. Y por último, el exclusivo que sería Astrobot, que se han animado después de la demo técnica de Astrobot, tan popular en PlayStation 5, pues parece ser que se han animado a hacer un juego completo y que pinta bastante bien, la verdad. Un juego que es un plataformas estilo Mario. Mario 3D, quiero decir, vertiente 3D, y que pinta bastante bien, pinta bastante chulo. Y estos han sido todos los anuncios de Sony, entre los cuales, pues yo imagino, chavales, que destacaríamos Astrobot, destacaríamos Silent Hill, Monster Hunter Wilds, y si acaso, pues, como aquí hay peceros, el anuncio de God of War Ragnarok para PC, y bueno, yo destacaría a título personal el Wordsmith, que tiene buena pinta. En general, os quiero preguntar, ¿qué os ha parecido tema de anuncios, tema de State of Play? ¿Cómo lo habéis visto? A ver, el primero que levante la mano. Yo mismo. A mí me gustó Monster Hunter World, claro, cómo no. Bueno, no es World, es, bueno, es, perdón. Es un World Wannabe, pero es Wilds. Sí, el nuevo Monster Hunter. Y me gustó mucho Path of Exile 2. Me gustó muchísimo lo que vi de ese juego. Y este sí que lo voy a jugar, supuestamente. Seguramente. Y había un juego chino tipo Souls. Sí. Lo que vi, a ver, probablemente es lo de siempre, pero a nivel artístico me gustó más de lo esperado, la verdad. Me gustó bastante. El diseño de los jefes me gustó mucho, sí. Ya está. Pero bueno, la opinión general sobre lo que es este top play... Es que yo no vi este top play, yo vi los vídeos al día siguiente sueltos y la verdad es que no creo que me haya perdido mucho. Ok. Jorge. Pues a mí el State of Play me pareció... Bueno, no me entusiasmó demasiado. Y lo comento porque lo que me dio la impresión es que los juegos eran muy similares entre sí. Es decir, por ejemplo, hay uno... Yo me confundía entre dos, que era el Ballad of Antara y aquel otro que era como un Soul chino que comentaba Oscar, que era... Wordsmith. Me parecían muy similares, ¿no? Y en general, no sé, me parecían todos los juegos muy genéricos, como faltos de personalidad. Excepto el Silent Hill, que no es un juego que yo vaya a jugar, por las razones que ya conocéis todos, pero que me... Ostras, ese sí me ha llamado la atención, ¿no? Sí que me ha parecido interesante. Pero ya os digo, el resto es que no le vi ningún aliciente, ninguna cosa que dijera, buah, esto es increíble, estoy deseando que salga, ¿no? Y no sé, lo veo sí un poco decepcionado. Pero no, yo creo que es un tema de la industria AAA en general, ¿eh? Últimamente, que son juegos muy parecidos y tal. No sé si es una cosa únicamente de Sony. Gaspar. A ver, yo hice como Oscar. Yo me levanté esta mañana y tal, a 8:00, me puse a ver los trailers y me parece un poco desalentador. A ver, me alegro de haberlo visto porque me pareció bastante decepcionante lo que vi en general. Me parece desalentador que una consola en la mitad de su ciclo, que debería estar en su pico de juegazos, presentar algo, en opinión personal, lojo como esto. O sea, no vi nada que me impulsara y dijera, hostia, necesito una Play 5, quiero una Play 5. O sea, es que no hay nada. Vi algún juego, pues medianamente llamativo tal, pero en general me parecía bastante cerca. ¿Y señor David? Dos palabras, Silent Hill. A ver, yo estoy un poco en la línea de Gaspar y Oscar. Yo para empezar no la vi porque para mí era muy tarde. Me gustaría haberla visto, ¿eh? No es que yo esté de ahora entre en barrena y me dé asco todo lo del 9-3, ¿no? Ni mucho menos, pero no pude verlo y ya está. Me limité a ver los resúmenes. En realidad me lo esperaba porque el clima que había previo a este State of Play Ya sabes que cuando hay cosas, anuncios muy tochos y muy gordos, siempre hay una cantidad incesante de rumores y de filtraciones y de mierdas. Y esta vez, pues no había mucho movimiento, honestamente. Y eso ya me hacía entrever que iba a ser algo relativamente soso. Me ha gustado mucho lo que comentó Víctor del juego de VR de Alien. Yo con el tema VR estoy bastante decepcionado en general. Creo que es una tecnología que se está desaprovechando de una manera grotesca y grosera. Y cada vez me cuesta mucho más gastar mi pasta en algo que a lo mejor pues no le van a sacar provecho. Y me atrevo a decir que Sony con las VR 2 está haciendo un PlayStation Vita. O sea, es como que las está enterrando poco a poco y cada vez salen menos juegos y menos llamativos, ¿no? Entonces, a mí se me hace un poco duro gastarme 600 euros para a lo mejor comprar dos o tres juegos. Para mí, de verdad, es un dilema porque hay cosillas que me interesan mucho, pero debo ser un poco pragmático, la verdad. Y esperar a lo mejor una rebaja, una oferta y hacerme con ellas, ¿no? Pero a día de hoy, yo creo que voy a permanecer un poco en el silencio administrativo y a ver lo que pasa. El caso de Silent Hill, pues para mí era un tema importante porque el 2 es uno de los juegos de mi vida sin duda alguna, me parece un juego, una obra maestra temporal, y yo siempre, con Wolver Team, siempre les quiero dar el voto de confianza que merece cualquier estudio, ¿no? Y ya os comenté hace unos meses que yo estoy bastante decepcionado con la reacción de la gente. La gente parece que está deseando que este juego se la pegue, solo para poder decir, ¡hey! Tenía razón, iba a ser una mierda. Y veo mucho hate y mucho comentario estúpido y completamente fuera de tono. Yo lo que he visto me ha gustado. Visualmente me parece un juego tremendamente atractivo. O sea, se nota que el Uber Team, el valor de producción, lo ha aumentado mucho. El diseño de James, pues, me parece un diseño sobresaliente. La gente decía, no, es que, fijaros, la gente llegó a decir, no, es que es más feo que el orden original, es que no se parece al orden original. Comentarios completamente fuera de lugar. Un juego que tiene ya 20 y pico años, lo comparas con uno de la actualidad. Es un diseño perfecto y muy acorde a los tiempos actuales. O sea, yo no tengo nada que criticar al respecto. Tiene que ser guapo. No, es que Jorge, es una estupidez. Es una estupidez, Jorge. Es que te digo, es que es una estupidez. Yo no entiendo eso. Te lo digo porque es una estupidez. Es como que la gente está buscando motivos y dice, no, es que es más. De verdad, se escucha mucha gente. Es que es muy feo el protagonista de este juego. Bueno, tío, pues muy bien. Vale, tomo nota. Toma nota, ¿vale? Ya no te podrás casar con él. Ya, exactamente. No te lo vas a follar. No te lo vas a follar. Yo veo, para empezar, lo que he visto del tráiler que he visto. He visto un título que mantiene el planteamiento del original, o sea, subir al horror clásico, coger elementos del entorno, sobre el puzzle, investigar. Es decir, no va a ser un juego como el típico juego de Wolver Team. No. Va a ser un juego como Silent Hill de toda la puta vida. De hecho, hay puzzles que son situaciones que son sacadas directamente del original. He visto nuevos entornos. O sea, he visto entornos que nuevos que lo que hacen es, digamos, aumentar la experiencia de Silent Hill, lo cual me parece perfecto. Porque debe ser así, ¿no? Tienes que aprovechar un remake para añadir cosas que no estropeen la esencia, pero que sí aumenten la experiencia del juego original. Creo que es exigible hasta cierto punto, ¿no? O sea, todo lo que he visto me ha gustado. Me ha gustado, me parece correcto desde el punto de vista de lo que debe ser un remake, desde el punto de vista de lo que debe ofrecer un juego a día de hoy a nivel técnico-artístico. O sea, yo no he visto nada que me haya chirriado. Bueno, miento. No me gustó, además lo he visto hoy. Casualmente en Facebook, antes de hacer el programa, vi una cinemática donde salía Angela Orozco, que es un personaje que sale al principio de... De hecho, vi la cinemática en la que sale ella al principio del juego, que está en un cementerio, no sé si os acordáis. Un cementerio donde llega James, habla con esta tía que está un poco desquiciada. Sí, el diseño de ese personaje no me gustó, la verdad, no me gustó lo que he visto. No me parece un diseño, digamos, a la altura del resto. Pero tanto James como Laura, su diseño me parece... Laura es la niña, por si no os queda claro. Me parecen diseños cojonudos. O sea, me parecen diseños muy bien hechos, acorde a los tiempos actuales. Y tema animaciones y demás, no he visto nada extraño. Es que, de verdad, yo no estoy diciendo con esto que el juego va a ser una puta maravilla. Ni que vaya a ser lo mejor que haya jugado en mi puta vida, porque a día de hoy no he jugado una puta mierda. La impresión que me ha dado es una impresión positiva. Y sin más, ya está. Yo espero mi veredicto cuando lo termine y podamos hablar de él en el programa. Pero lo que no entiendo es ese hate exacerbado hacia este remake y en particular hacia Bluebird Team. De verdad, Bluebird es un estudio que ha hecho juegos de una producción, vamos a decir, humilde, de producción media, pero lo han hecho no porque no sepan hacer otra cosa, sino porque era lo que querían hacer en ese momento. De hecho, os sorprendería el Bluebird lo bien que está organizado. Su CEO es un tío muy listo, es un tío que empezó escalando poco a poco, haciendo juegos más humildes, más facilones, apostó por el género del terror, porque es un género que tiene mucho público, apostó por los juegos narrativos, porque son juegos que a nivel de desarrollo no exigen tanto esfuerzo como otros géneros, y eso permite agilizar los desarrollos y lanzar más juegos en menos tiempo. Y es verdad que cada juego que lanzaban, la calidad iba progresando. De hecho, para mí, tanto Observer, que me parece su mejor juego, como The Medium, son juegos notables. Son juegos francamente buenos. Entonces, no es que Bluebird Team haga cosas de nivel medio porque son unos inútiles. No, no. De verdad, eso es una soberana gilipollez. Hicieron eso porque es lo que quería hacer en ese momento. Y ahora es el momento de aumentar la escala y ser más ambiciosos, porque están preparados y porque ya han superado fases previas que exigían antes de centrarse en un desarrollo tan importante como Silent Hill, ¿no? Entonces, hostia, de verdad, la gente está llena de prejuicios y de mierda. Y yo lo detesto enormemente, porque es como que están destrozando el juego sin saber ni siquiera cómo va a ser, sin haberlo jugado siquiera. Y eso me molesta mucho, me molesta muchísimo. Insisto, yo soy neutral. Espero a ver lo que va a salir y ya está. Pero de momento, lo que he visto hasta el día de hoy en diferentes trailers, a mí me ha gustado. Me ha gustado, sin más. Me ha gustado y ya está. Hombre, a veces luego que, ya... es que... Sí, miento, perdón. Como la gente está tan condicionada y tal, pienso que va a haber mucho revuelo cuando salga este juego, ¿eh? Por supuesto que sí, Víctor. Pero no me refiero solo a la gente, sino también en los medios sí. Y tal. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, si ya estoy viendo los medios saben perfectamente que el juego ha levantado polémica y se aprovechan de esa polémica. Yo he visto noticias en Silent Hill 2 que más que hablar del juego, hablan de la polémica del juego en comparación con el juego original. Ya, pues no me jodas. Si se alimentan de esa mierda. Sí, dime, ¿qué? Yo no creo que se alimenten de eso, ¿eh? Lo crean ellos. Bueno, no sé si son ellos los responsables principales. No, Oscar, la polémica de redes sociales no viene creada. En este caso, yo creo que no lo crean, sino que lo explotan. Es decir, lo incrementan. Lo explotan. A ver, pero yo creo que aquí la culpa. Espera, un momento, Todo esto empezó, Oscar, ya te dejo hablar a ti, Gaspi. Todo esto empezó cuando se confirmó el remake de Silent Hill 2 y la gente dijo, ¡oh, qué bien, qué felicidad! Todo eso se truncó cuando Konami confirmó que el estudio que iba a hacer era Bluebird Team. Ahí, de repente, todo empezó a cambiar. Y la gente dijo, hostia, pues entonces no, ¿eh? Vaya mierda, no me gusta. Muy feo. Todo empezó ahí. Contigo empezó todo. Ahí. Gaspar, perdón. Yo creo que la culpa es la propia Konami. Una IP tan icónica como Silent Hill 2. Me pareció... Entiendo lo que dijiste antes, David, es un estudio que está creciendo tal, pero darle esa IP y un juego tan icónico como es Silent Hill 2 en el mundo del terror a un estudio, hasta entonces, que tiene su mérito, es verdad que ha ido creciendo, pero no ha dejado de sacar juegos medios, ¿vale? Es decir, doble A, como se llama ahora, ¿vale? Juegos de categoría media y tal, que sin llegar a estar... que no llegan a destacar del todo, pero tampoco son malos. Están ahí, están también, son jugables, divertidos. Claro, yo creo que a la gente es lo que le chirrió. La gente, imagino que se pensaría que era un desarrollo interno económico, cosa muy extraña, o que lo iban a encargar a un estudio muy top. Y ven ese estudio, y ven cómo es la economía actual y dicen, hostia, seguro que tiene un presupuesto de mierda, y es un estudio que se dedica a hacer juegos de categoría media, y va a salir algo... que no va a estar al nivel. La gente está desconfiada y está saltando la mínima. Pero no creo que sea el culpa de esto. Yo creo que es culpa de Konami directamente. Porque tiene una IP que no ha sabido... Me da impresión de que no la ha sabido gestionar ese remake. Igual ese estudio... Que eso es una igual no era el indicado. Vamos a ver. Yo te voy a decir una cosa, Gaspar. Entonces, cuando Warner le dio a Rocksteady la saga Arkham, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hizo Rocksteady ante Batman Arkham? Urban Chaos, un juego de Play 2 que no se acuerda ni Rocksteady de que lo hizo. ¿Qué sí, pasa? Que entonces? Pero... No, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta de la contradicción de eso? ¿Habría sido mejor que Bluebird Team fuese un estudio completamente desconocido donde la gente no tuviese referencia de otros trabajos? Porque la gente le diría, hostia, este estudio qué ha hecho? Ah, no, no sabemos qué ha hecho. No es como que no tiene capacidad para prejuzgarlo porque no ha hecho nada. ¿Te das cuenta de la contradicción? O sea, Bloober Team ya es un estudio conocido, ¿eh? Me refiero, ya consiguieron ser conocidos porque sus juegos al final han hecho juegos de que han gustado bastante. Porque parece que no han gustado bastante. Y quiero decir, ya se ganó su cierto renombre en la industria. Sí, pero son juegos que no destacan, David. No ha hecho nada. O sea, que esté mínimamente al nivel de lo que el impacto de algo como pero, un Silent Hill. Vale, pero un momento. Es que. Un momento. Yo quería un triple A y no va a tener un triple A. O es la sensación que me da de gente. Pero es que hay un problema de concepto radical aquí. Hay una leyenda detrás de Silent Hill como videojuego. Es decir. Claro. Un momento. Hay una leyenda como videojuego, como saga. Lo que dice Gaspar, es verdad. Esta es una saga que es probablemente de las más importantes de la historia de los videojuegos de terror. Y este juego en concreto es el mejor juego de la saga. Hay quórum en esto. Pero claro, es que aquí tenemos que ver todos esos puntos de vista. El punto de vista número uno. ¿Cuántos estudios internos tiene Konami ahora mismo? Haciendo videojuegos para consola y PC. Te lo digo yo, haciendo videojuegos para consola y PC, no hay ningún estudio que pueda hacer juegos AAA en Konami ahora mismo. Punto número dos. Tú tienes que contratar un estudio externo. Entonces necesitas estudios principalmente que se dediquen a hacer juegos de terror, ya que están familiarizados con el género, entonces para ti te facilita las cosas, ¿no? Y seguramente la gente que está desarrollando esos juegos, como se dedica a ese género, conocen bien tu obra anterior, ¿no? Bloober Team es un buen candidato en ese aspecto. Otro candidato podría ser Remedy, por ejemplo. Pero Remedy es más caro, porque es una compañía mucho más tocha que Bloober Team. La cosa es esto. ¿Cuánto creéis que vendió Silent Hill 2? Silent Hill 2... Un millón. Vendió un millón y poco más. Apenas llegaría a los 2 millones de copias. La saga completa Silent Hill desde 1999... apenas ha llegado a los 9 millones de copias. Todos los juegos que existen de Silent Hill juntos. Juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú si eres Konami y tú si quieres revivir esta IP para que de esta forma las nuevas generaciones la conozcan y crear un negocio lucrativo a través de ella, no vas a gastarte tanta pasta. Vas a contratar a un estudio que sea más o menos de juegos AA que te pueda hacer un buen remake, que tenga un catálogo de juegos, un portfolio acorde y que te lo pueda hacer por poco dinero. Porque si te la pegas con este juego, que es un Silent Hill, que no es un Resident Evil, esto no está pensado para que cada juego venda 10 millones, 15 millones, 20 millones. Esto está pensado para, bueno, a ver si le vendemos un millón, ¿no? Entonces, contratas a Bloober Team porque es barato, haces un remake, no del 1, sino del 2, el más famoso que hay de toda la saga, porque dices, vale, valor seguro, es el 2. A la gente le gustó el 2. Arriesgo poco y tiras a tope con eso. Entonces, ¿qué esperaban? Bloober Team no es un estudio super triple A, y el presupuesto que tiene este juego no es un juego triple A o cuádruple A. Seguramente está por encima, seguramente lo que estamos viendo, del presupuesto que tiene el juego. Y aún así, yo estoy con David. O sea, yo he visto un trabajo, considerando las circunstancias, extraordinario. Lo que se ha visto en el vídeo es un juego que, joder, da muy bien el tipo, para mí, ha cuadrado perfectamente. Y sí que es verdad, yo coincido en lo que dicen algunos de las animaciones son un poco bruscas y tal, pero ¿cuántos recursos tiene Bloober Team en comparación a Capcom con el estudio que hace Resident Evil, que tienen un engine propio, tienen departamentos de captura de movimiento, super tochos? O sea, es que no se puede comparar. Y aquí estamos hablando de un juego que es un intento de remake con poquito presupuesto, pues para ver qué tal funciona esto de los remakes y para arriesgar lo mínimo. Y aquí parece que tenemos que ser Kojima Productions y que tenemos que hacer un juego de la hostia. Y Silent Hill no va a dar esa pasta, ¿eh? Esta saga no da esa pasta. Claro, pero es que por eso digo entonces, la culpa no es del estudio, la culpa es de la propia Konami, que no ha querido poner el dinero necesario para hacer un triple A de verdad de ese juego, porque no ve perspectivas. Es la pescadilla que se muerde la cola, joder. Yo no pongo dinero. El juego, aunque esté por encima de lo esperado por ser un estudio de esa categoría, está por debajo de lo que los fans quieren. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, no. Los fans, vamos a ver, los fans querrán un cuádruple A y querrán que sea que te regalen fans, abonos de claro. Deport y de todo. Pero la cosa aquí. Pero Gaspar, escucha, la cosa aquí está en esto. Imagínate que el dinero de Konami es tu dinero. ¿Vale? Y que tú dices, vale, tengo que sacar un remake de Silent Hill, quiero revivir esta franquicia. Y tú sabes que el mayor éxito de la saga el juego más conocido, ha vendido 1 millón de unidades. ¿Qué huevos le echas para decir, voy a poner toda la carne en asador, vamos a ir con todo aquí? O sea, ¿no crees que es tremendamente arriesgado para ellos? Sí, pero ahora, pero te has dado cuenta que el 90% de los jugadores no saben esas cosas. Les importa la mierda. Esa gente que ve, hostia, ven el remake de Resident Evil 2 y esperan ese nivel en Silent Hill 2. La gente funcionamos así. Ven Resident Evil 2 y dice, hostia, Oscar, no me digas que no. La gente anuncia un remake de Silent Hill 2. Se esperan un nivel de gráficos y un nivel de calidad estilo Resident Evil 2, porque la gente funcionamos así. Es verdad. La gente no estoy de acuerdo. A ver, la gente no, joder, no controla el mundillo la mayoría como nosotros en esos aspectos. Ven eso y piensan, hostia, va a ser el nivel de Resident Evil 2. Fijo, vaya jugazo, graficazo, lo voy a pasar puta. En el primer trailer, hostia, ¿qué es esto? Ese es el problema. Que la gente está haciendo unas ilusiones, hostia, que no coinciden ni con el presupuesto ni con el estudio. Y no es culpa del estudio, es culpa de Konami. Ya está. Yo creo que es culpa de las expectativas, más bien. Bueno, sí. Porque Konami tampoco ha vendido que este fuera a ser un juego cuádruple A que rivalice con un Resident Evil. Han vendido un remake de un Silent Hill que es una saga, pues, lamento decirlo, pero es una saga de segunda en lo que es ventas de videojuegos. Esa es la verdad. A ver, yo, sinceramente, no creo que el público del que habla Gaspar, público generalista, sea un público interesado en Silent Hill. Por tanto, la gente que ahora está hablando de para bien o para mal es gente que está enterada de qué es Silent Hill. Y estoy seguro de que esa gente no pide, bueno, no sé, en algunos casos, pero en la mayoría no creo que estén pensando de ejemplo para un remake de Silent Hill en una producción como fue Resident Evil 2 Remake. Esa es mi opinión, la verdad. Bueno, yo no sé, yo coincido con Víctor, pero insisto, cualquier estudio merece una oportunidad de aumentar su nivel de producción y demostrar lo que son capaces de hacer o lo que no son capaces de hacer. Esa es mi reflexión. Es decir, yo no sé lo que va a salir de aquí, no tengo ni puñetera idea y tampoco quiero hacerme prejuicios, honestamente. Si lo comparo a lo mejor con Resident Evil 4, por poner un ejemplo de juego reciente con un nivel de producción más alto, evidentemente Resident Evil 4 tiene cosas a nivel técnico mejores. Como comentaba Víctor, las animaciones de Resident Evil 4 pues son mejores que las que he visto en Silent Hill 2, por poner un ejemplo. Pero yo, Gaspar, ya te digo, lo paradójico de todo esto, Gaspi, es que si Konami hubiese escogido un estudio completamente desconocido, que no hubiese hecho nada, vamos a decir, nada destacable, seguramente el nivel de descrédito habría sido menor. Es decir, parece que Luber lo que le ha condenado, entre comillas, son sus juegos anteriores, porque son juegos además conocidos, ¿eh? O sea, la gente tiene una noción de lo que son. Y es como que se ha creado una especie de idea, una especie de prejuicio de, oye, es que hacéis juegos doble A, esto exige un triple A, exige un estudio como Platinum Games, Remedy o no sé, o Kojima Productions. Sí. Y eso es un poco lo que está jodiendo a Bluebird Team, que ha hecho juegos conocidos, juegos que se han hecho conocidos, y la gente asocia lo que va a ser Silent Hill 2 Remake con lo que han hecho hasta ahora. Y es absurdo, es injusto, porque es como que, tío, pero ¿por qué llegas a la conclusión de que este juego va a ser como lo que han hecho antes? Porque no es capaz de entender que los estudios son versátiles y pueden tocar géneros o pueden hacer propuestas que difieren mucho de otros juegos anteriores. Sí. Es decir, de verdad, coño, hay que ser un poco abiertos de miras, joder. No podemos estar constantemente ceñidos y pensar que si un estudio hace esto, no puedo hacer otra cosa. Eso es una forma de pensar, de verdad, excesivamente cerrada, prejuiciosa y muy poco producente, la verdad, muy poco pragmática. No se puede ser así. Honestamente, no se puede ser así. Es cierto lo que dice Víctor, yo coincido con él. Vamos a ver, Silent Hill no es una saga million seller que te cagas. No lo es, nunca lo ha sido, de hecho. Jamás lo ha sido. Y no creo que lo vaya a ser ahora, honestamente, ¿eh? No creo que lo empiece a ser ahora. No creo que de repente ahora se convierta en una saga mainstream y todo el mundo quiera jugar Silent Hill y de repente Konami haga 50 remakes. No creo que lleguen a eso. Pero joder, al menos el resultado de lo que estoy viendo hasta ahora y de lo que puede hacer Lubertín y del contexto en general de la saga, me parece un resultado positivo. Por lo que estoy viendo a día de hoy, insisto, yo no quiero adelantar acontecimientos ni quiero prejuzgar antes de jugarlo. Pero a día de hoy lo que estoy viendo me gusta. Y ya está. Punto, me gusta. ¿Podría ser mejor? Hostia, pues sí, claro que podría ser mejor. Pero yo no le veo nada particularmente malo que me haga dudar de su viabilidad como remake. Eso es lo que quiero decirte, Gaspar. Claro, pero el problema es que el problema quizás es eso. Que no ves nada realmente malo, pero que tampoco ves nada que realmente sorprenda o sea. Sí. O sea, muy positivo. Aparte de unos entornos nuevos que explicaste antes, no hay nada en el que el juego lo veas y digas, wow, va a ser la puta hostia bendita. Pues yo lo sé. Le da esa sensación. Está en un término medio, igual un peldaño por encima de sus juegos anteriores, pero tampoco sin llegar. Es verdad que tiene que salir. Y hay que jugarlo cuando acaba de salir. Pero la gente no tiene esa paciencia. La gente ve el tráiler y piensa que el juego va a ser como el tráiler. ¿Sabes cómo es la gente? No sé. Y al juego le quedan 4 o 5 meses y le pueden pegar un update gráfico de animaciones muy grande también. No es verdad. Y hay parches de 1 y tal. Sí. Pero la gente ve el tráiler y la gente dice: va a ser del estilo como de los anteriores. Algo de categoría media, no me va. Ah, pero es que ese es el problema. Es que eso es lo absurdo de todo esto. Sí, te vuelvo a decir lo mismo. Si hubiese un estudio desconocido, un estudio novel, donde Silent Hill 2 Remake sea su primer juego, creo que habría sido más positivo para a nivel de marketing. Porque la gente no tiene nada que comparar. Y diría, bueno, pues a ver qué hacen esta gente. Diría, bueno, son novatos, pero han trabajado en otros estudios, tienen experiencia. Bueno, igual sale algo curioso. Sí, exactamente. A ver. ¿Cómo es Lubertín? Hostia, caos, cutre, chinoso. Una cosa. Silent Hill 1 fue un putruño gráfico, no le importó a nadie. Silent Hill 2 fue un juego bastante normal a nivel gráfico dentro del catálogo de PS2 y no le importó a nadie. No coincido. O sea, Silent Hill 3 eran dos gráficos. No coincido ahí para nada, Oscar. Silent Hill 3 cuando sí que fue un buen juego a nivel gráfico. Cuando Silent Hill 2 salió, que salió en 2000-2001, gráficamente era un bicho, Cuidado. Bueno. Silent Hill 4, otro, sí. A ver, putruño no, pero otro juego discreto. Y da un punto. Bueno. Hombre, gráficamente normal. Es bastante correcto el Silent Hill 4, y te tengo la versión de Xbox y se ve bastante bien. A líneas generales, sí, hay algunas cosas que destacan, pero no te acuerdas aquellas cortinas, ¿verdad? No, que va, si no lo jugas. Ese era Homecoming. Sí, a ese dije el 4, no, me refería a Homecoming. Sí, Homecoming sería el 5 y Doom Pur 6. Sí, no, el 4. El 4, sí, al igual que el 3, tenía un nivel. Gráfico bastante mejor que los anteriores y que los posteriores, me refiero en cuanto a la época. Yo diría que la saga desde el 3, quizá del 4 en adelante, la calidad ha ido descendiendo, igual manteniéndose un poquito, pero en general no alcanza el nivel de la trilogía de la primera etapa. No, el 2 y el 3. Eso también es parte del punto. Sí, y quizá el 1 por. Esto tiene una explicación, ¿eh? Y tampoco quiero yo focalizar el debate en Silent Hill. No, ahora Hill 4, David, ahora ya está. Se habla de Silent Hill hoy. Ahora ya está focalizado en Silent Hill. Silent Hill 4 se desarrolló de forma paralela a Silent Hill 3. Iba a ser un proyecto menor de Silent Hill, me refiero. Un grupo pequeño empezó a trabajar en Silent Hill 4 a modo conceptual. De hecho, el concepto inicial era un tío encerrado en una habitación. Bueno, un piso en este caso. O sea, fue algo conceptual. Había un grupo pequeño trabajando en lo que podía ser este nuevo Silent Hill y luego estaba el desarrollo importante en Silent Hill 3. ¿Qué pasa? Que vieron que esa idea, ese concepto primigenio progresaba y se iba desarrollando. Pero siempre fue un Silent Hill menor, en el sentido de que al final se aprovechó un poco del rebufo, de la inercia de Silent Hill 3. Pero siempre fue un juego a nivel de producción menor que el de Silent Hill 3. ¿Entendéis? O sea, fue como una especie de cuarta parte improvisada, entre comillas, ¿vale? De ahí que, a nivel, comparando uno y otro, pues el 4 sea un juego peor, entre comillas. A mí me parece un juego francamente bueno, tiene cosas geniales a nivel de diseño, pero yo lo que estaba hablando, David, es nivel gráfico. Sí, sí, pero nivel gráfico, para mí, el 3. Sí, pero creo que el 4 en su momento tenía un buen nivel. Sí, en ese aspecto. Yo tengo el recuerdo del 4, por lo menos en el Xbox se veía muy bien. Sí, sí, o sea, el Silent Hill hizo un buen trabajo en general. Y el 1, Oscar, el 1 es verdad que es un juego que ha envejecido de puta pena. ya en aquel 3D, momento era un entorno 3D, era otro rollo diferente, no era este fondos planterizados, ya era un juego quizá más ambicioso. Pero a lo que iba Silent Hill nunca ha tenido, y nunca creo que nadie le haya pedido, el nivel técnico, nivel gráfico que ha tenido, por ejemplo, pues Resident Evil. No sé por qué ahora vienen estas críticas cuando los juegos, si los repasamos uno a uno, algunos han sido mejores que otros, pero bueno, yo creo que el 3 sí que tenía un nivel bueno y el 4 igual, pero joder, no era eso lo que destacaba en esos juegos, ni siquiera era lo más importante tampoco. Oscar, es que ahí lo que dice Gaspar acertó ahí. O sea, tú no puedes tener la mentalidad de decir, además es una mentalidad bastante absurda, te digo también. No puedes decir, no, este Silent Hill 2 tiene un aspecto gráfico discreto porque los originales eran discretos. Tú no puedes decirle eso a la gente. No me refiero a eso. No me refiero a eso. No. Lo que sí, me refiero, pero es que unos gráficos top nunca han sido marca de la saga. ¿Entiendes? Es como el debate que siempre hemos tenido con Pokémon. Pokémon no necesita mejores gráficos. Sí, pero y hay otros que dicen que sí. Sí, pero es lo que dice Gaspar, la gente no funciona así. La gente te exige siempre lo mejor y lo más brutal porque te va a pagar pasta por su juego y quiere que le dejes con el culo roto. No, claro, Oscar, piensa, a ver, no, tío, eso no es... Oscar, tú piensas, ¿qué juegos de terror han salido en los últimos 3-4 años, incluidos remakes o remasterizaciones? Tienes Resident Evil 2, ¿vale? Por decir uno muy tocho. Tienes The Last of Us 2, remake. Tienes Anna Way 2. Y ahora viene este Silent Hill y la gente, ¿con qué lo compara? Pues con otros juegos de terror. ¡Pierde! Sí, y aparte pierde por mucho. Pues ya está. O sea, la gente lo crucifica, Oscar. La gente lo compara con cosas de terror tochas que ha jugado y dice, joder, se ve mucho mejor. Hostia, se ve mucho peor que Resident Evil 2. Hostia, se ve peor que Resident Evil 2. Hostia, es que se ve peor también que este. Y la gente lo machaca. Es así. O sea la gente hoy en día no espera jugarlo. Ve el puto tráiler y lo crucifica. Luego puede salir una demo y habrá gente que lo pruebe y diga, ah, pues es mejor de lo que creía o cosas de estas, pero la gente hace eso, lo compara con cosas parecidas de terror. Y lo último que ha salido de terror en aspecto gráfico es muy tocho, para desgracia de este juego. Y aparte, Oscar, hay una cosa que también es cierta: Konami se ha subido al carro de los remakes por culpa de Capcom. Entonces, directamente sí, la gente dice: es evidente. Capcom hace un remake. Konami, pues a ver qué haces tú con tu remake. No, y esperate de Metal Gear, porque de Metal Gear va a ser low cost también. O sea, preparaos eso también. Tiene toda la pinta. Pero, sí, también, bueno, en cualquier caso, a mí me ha gustado. Espero a nivel personal, y esto es un deseo que le pido a Bloober Team / Konami, que profundice mucho más en Walter Sullivan, personaje a mi juicio magistral dentro de la saga, y que yo estoy dispuesto a comprar todo. O sea, yo voy a comprar acceso anticipado en Steam y lo jugaré 2 días antes. En esos 2 días antes diré que os jodan a todos. En esos 2 días antes te lo habrás pasado ya el juego, seguramente. Exactamente. Te voy a decir, David, tú en este juego también eres catedrático, ¿verdad? Catedrático de Silent Hill. Sí, catedrático, pero vamos, con las asignaturas más complicadas, las jodidas, no las Marías, las jodidísimas. El tema, mira, yo sinceramente le deseo mucha suerte a Bloober Team con este juego, sobre todo porque sí que tiene pinta de, dentro de lo que han hecho ellos, parece el juego más ambicioso en cuanto a la complejidad que entraña, ¿no? Y aparte es un remake y tal, entonces es difícil, ¿no? Estar a la altura también de juegos tan míticos y tal. Pero ya te digo, yo creo que la gente, coincido contigo, David, creo que el mensaje que podemos dar por aquí es: no nos pongamos nerviosos, esperamos a que salga el juego y luego ya se podrá criticar o no, lo que sea, pero todo el mundo merece una oportunidad. Y como decía David, la gente que hace videojuegos son profesionales. Es decir, son profesionales del videojuego. ¿Saben? Si a Bloober Team le dices, tienes que hacer un juego de coches, pues se buscará la vida para hacer un juego de coches. Porque así funcionan los profesionales. Así que, lo dicho, no desesperéis, ¿vale? Y otra cosa, Víctor. Que sea compatible con Steam Deck desde el día 1, ¿vale? No me falléis. Yo espero que tenga mucho mejor suerte que el remake que salió hace poquito. Bueno, no, la nueva entrega que salió de... Joder, este juego de terror lleva tiempo para... Sí, de Alone in the Dark, pero... Espero que tenga mejor destino que eso. Salió un Alone in the Dark hace poco. Sí, el contexto es... Y ya está desapareciendo por completo. A ver, pero el contexto, tened en cuenta también, es de una compañía que se está cayendo a pedazos, que de hecho se acaba de fragmentar y todo eso, estamos hablando de... Sí, pero bueno. O sea que, quiero decir, bueno, que es bastante complicado. Bueno, a mí en el mundo del videojuego también está fragmentada. No, que está... Bueno, pero con Anakin escondido. Hay pasta, ¿eh? Que cuando presenta a los dos fiscales gana mogollón de pasta con los pachincos y mierdas. Está fumado, para, mí, para mí la sección de videojuegos es la menos importante. Pero pasta tiene, ¿eh? Si se está invertido, puede. Sí, bueno, en todo caso, hasta aquí el debate sobre Silent Hill. Y bueno, se terminó el debate, chavales. Ya está. Hubo un evento ayer, pero ya a nadie le importa. No, ya es hora de irse a dormir. Ah, bueno, porque realmente. No, ojo, ojo, ojo. Hoy se mostró el tráiler de la peli de Silent Hill, la nueva peli de Silent Hill de Christoph Gans. ¿Otra peli? Madre mía. Bueno, la peli ya se sabía que existía desde hace 2 años aproximadamente. Pero no se anunció con los 3 juegos aquellos de Silent Hill. La cosa es esa rara. Sí, sí, este remake y la próxima entrega. Sí, correcto. Pero bueno, hoy se mostró el tráiler ya, el tráiler oficial de la peli que estará basada en Silent Hill 2, por cierto. Así que esa novedad del día estos Christoph Gans, que es el que dirigió la peli original. Correcto, el que dirigió la peli original, Christoph Gans, que para mi juicio es un trabajo bastante bueno, ¿eh? Me gustó la peli. Bueno, la primera peli es bastante decente, sí. Sí, está muy, bastante bien, bueno. Sí, me gustó. Pues hasta aquí el debate, amigas y amigos, y nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Vamos a ver. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que Hellblade 2 me gustó mucho, me gustó más de lo que esperaba. Que el State of Play, pues un poco sosainas. Creo que este año va a ser una constante en esta nuestra industria, con lo cual tampoco te espero mucho para los siguientes eventos. Y que Silent Hill 2, pues insisto, lo que he visto me ha gustado y prefiero mantenerme neutral hasta que pueda jugarlo y valorarlo en condiciones. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? A ver, yo creo que Konami se equivocó haciendo un evento en Silent Hill porque ha sido polémico. Aunque no se ha dado un debate decente sobre la saga. Y que Hellblade, pues no sé, todavía tengo el 1 hace un par de años en Steam esperando su turno, así que no sé cuándo jugaré eso. Señor Oscar. Bueno, he aprendido que ayer hubo un State of Play, pero aquí se habla de Silent Hill y eso está bien. Y que Hellblade, no sé, a mí siempre me ha dado miedo meterme en la primera entrega. Creo que tiene un platino fácil, pero puede ser un coñazo importante que me ponerme a jugar con eso. Así que seguirá ahí estando, pero no para mí. Señor Jorge. Yo he aprendido que aquí se iba a ver los del State of Play y al final se habló de Silent Hill, con lo cual no pude aportar mucho porque es una saga que yo no tengo demasiado conocimiento sobre ella. Pero bueno, ha sido un buen programa porque me parece que hemos hablado de un buen juego, hemos discutido noticias y hablado de actualidad, y la verdad es que me voy con buen sabor de boca. Y señor Oscar, por el foro, ¿qué nos comentan? ¿Tenemos algún que vamos hemos aprendido? A ello. Así es. Vamos con el de Brutal Vomit, y te voy a ir dejando mi que he aprendido hoy. Yo he aprendido que odian al Real Madrid, que al hablar del Depor me han traído un recuerdo de muchísimo tiempo atrás. Ya que yo era muy seguidor del Depor de pequeño, básicamente lo seguía porque su camiseta se parecía a la del equipo del que soy hincha aquí en Perú, cosas de niño. Y recuerdo que los sábados, cuando pasaban algún partido del Depor, me sentaba a verlo, ya de esto miles de años atrás. Creo que Bebeto jugaba en el equipo aquellos años. Ya no solo ha llovido, sino también ha nevado y tronado desde esos años. Okay. Así que un pedacito de brutal niño se alegra por la subida a segunda y ojalá lleguen a primera división. Buen fin de a todos. HF Dramit dice, me voy dejando mi qué he aprendido hoy, preventivo, por si me quedo dormido. Esta semana he aprendido que Astrobot va a carrilear el 2024 de PlayStation y que es bastante irónico que un juego llamado Concord se vaya a estrenar... se vaya a estrellar tan fuerte al poco de despegar. Terrible. Bueno, irónico. Terrible. No irónico. Y más que aprender de Hellblade 2, tengo un deseo. Ojalá saquen algún mod en PC que sustituya las voces que oye Shenmue en su cabeza por las frases de Chiquito de la Calzada. Lo estaba escuchando. Imagínate jugar al juego escuchando frases como, tío, no puedo. Cuidadín, ese fistro te va a meter de todo menos miedo. Una guarrería dio de non. O no muevas. Cuando sale, cuando sale un malo, hombre malo, violento. Es un hombre malo. No me hagáis liar esto, joder. Que me parto. Ah, y si los del Depor son antimadridistas, imaginad los del Sporting, que aquí fue donde se originó lo de así y así. Así gana el Madrid en la Liga de 1979. Feliz fin de gente y que la penitencia de Geoff no sea leve. Gran canción, la de, o gran lema, la de ese año del Sporting. Así, así gana el Madrid. Ya está, esto es lo que hay. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord tenemos un comentario de Tócalo otra vez, Víctor. Que es: yo he aprendido que Yalmiña pudo jugar con Rivaldo y conquistar las dos ligas seguidas. Pero eso ocurrió en un universo paralelo. Puto Barcelona. Y que la gente que se queja de Hellblade 2 es la misma que la del Silent Hill 2 y sus padres o hermanos. Y ya está. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que, la verdad, me ha hypeado mucho David con Hellblade 2 y por fortuna lo tengo ahí en la recámara, que por cierto, he alucinado porque el juego se puede jugar en Steam Deck, lo cual no me esperaba para nada. Y también he aprendido que en esta vida hay que tener un poco de paciencia y dar una oportunidad a la gente. Y creo que a veces somos demasiado intransigentes y deberíamos ponernos en lugar del otro, tener un poco de empatía y dejar a la gente trabajar, ¿no? Así que ese es mi qué hemos aprendido de hoy. Y quería decir antes de irnos que quedan dos programas. Dos. Antes de terminar la temporada de Complejo Holanda. Y además van a ser dos programas epiquísimos. Uno de ellos ya lo sabéis. El último va a ser el especial Juegos de Nuestra Vida. Y el otro es total y absolutamente secreto. Lo descubriremos próximamente aquí en Complejo Holanda. Así que espero que tengáis una buena semana y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! 夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手で